Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Como todos los viernes os habla Víctor y esta noche se activa nuestro sentido arácnido con el análisis de Spider-Man Miles Morales. Y en la segunda parte del programa vuelve el debate. Comentaremos nuestras impresiones sobre el reciente E3 2021. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, Oscar? No sé, aquí. ¿La vida va bien? Hoy toca hacer programa. Hoy toca, sí. La vida va en línea recta. No sé si bien o mal, pero va en línea recta. A veces se desvía un poco, pero bueno. Entonces vienen unos seres raros y la vuelven a encauzar. Está bien. Buena reflexión, Oscar. Para empezar el programa. Señor Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos al Complejo Lambda. Estoy contento de estar aquí porque vamos a hablar del E3. Si no hemos hablado suficiente esta semana, pues vamos a hablar más todavía. Así que, bueno, comentaremos nuestras impresiones, además también vamos a hablar de Spider-Man, así que va a ser un programa interesante. Y tenemos con nosotros también al señor Gaspar, muy buenas noches. Buenas. ¿Cómo estás, Gaspar? De puta madre, no tengo ninguna queja esta semana. ¿Como las tortugas ninja? Sí. Ya te digo, esta semana ha ido casi todo bien, o sea, no tengo queja ninguna. Joder, Gaspar, lo celebro, tío. Enhorabuena. Y tenemos con nosotros también al señor David. Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Pues en mi caso ha sido una ausencia un poquito más larga. Pero ya estoy aquí para hablar de todo lo interesante de estos días. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos con la actualidad de la semana, no sin antes, como siempre, señor Jorge, repasar la encuesta de la semana pasada. Pues sí, vamos allá con la encuesta y os preguntábamos la semana pasada de quién esperabais mejor E3. Nosotros dimos nuestra respuesta y bueno, pues hoy vamos a tener las vuestras. 0% de los votos a las siguientes compañías: Square Enix, Capcom, PC Gaming y Bandai Namco. Todas esas conferencias han tenido 0% de los votos y oye, pues bien. Acertado. Bueno, PC Gaming estuvo en su línea y no estuvo mal. Enseñaron algunos juegos interesantes, pero bueno, el resto sí que un poco pochas. Hay un empate en la tercera posición entre Sony, Nintendo, Ubisoft y el Monocazoide y el Cocademon están enviados especiales del E3 con un 10% de los votos, todas ellas. Que por cierto, Sony no participaba, ¿vale? Lo metimos por troleo. Y bueno, imagino que el voto también es troleo. Y en segundo lugar, con un 20% de los votos, está Devolver Digital. Y en primer lugar, ganadora de la noche con un 40%, está Microsoft. Microsoft, para nuestra audiencia, era la que previsiblemente tendría un mejor E3. Bueno, pues no vamos a comentar nuestras opiniones en este caso porque comentaremos más adelante, al final del programa. y en la parte de debate E3. Pero bueno, esto es lo que ha votado nuestra audiencia. Y ahora vamos con la encuesta de esta semana, que está relacionada también. Y os preguntamos, ¿qué os ha parecido el E3 2021? Así es muy bueno, porque así podemos comparar expectativas versus realidad. Y tenemos las respuestas malo, peor, mierda infinita, normal y, bueno, el Cocademon y el Monocazoide están volviendo de los Estados Unidos. Así que, bueno, queremos saber qué os ha parecido el E3. También queremos saber, y lo comentaremos durante el programa, si queréis escribir vuestras opiniones, pues aquí lo leeremos. Y bueno, pues luego hablaremos de él con calma. Muy bien, pues ya sabéis que podéis votar en nuestro foro oficial complejoanda.foroes.org en el post de programa de hoy. Simplemente os logueáis y entréis en el post, podréis votar directamente. Y antes de continuar, os comento cuál va a ser el prefijo para el repaso de nicks que haremos de Discord. En esta ocasión os podéis poner delante del nick E3, simplemente E3, guión o espacio, lo que el nick que queráis, y leeremos los nicks que tengan E3. Así que, sin más dilación, nos vamos con las noticias. Noticias de hoy. Bueno, pues empezamos con una noticia. Disculpad el que me adelanté. Empezamos con una noticia sobre Alan Wake. Justo hoy ha salido, bueno, un rumor, pero con cierta base sólida, de más como una filtración, que es que Alan Wake Remastered y Final Fantasy VII Remake han aparecido listados en la base de datos de Epic Games Store. Ya sabéis que, bueno, la compañía, bueno, hay mucha gente que está ahí al loro de lo que pasa con todas las compañías que venden juegos en PC, ¿no? No solo pasa con Epic Games, también pasa en Steam, que están mirando, pues, los registros de sus webs, todo lo que dejan entrever estas webs. Y al parecer, estos dos juegos aparecieron brevemente listados en la base de datos. Entonces, sabemos que, por ejemplo, Final Fantasy VII Remake tenía una exclusiva temporal en PlayStation y, de hecho, según comenta la fuente de esta noticia, listada esta exclusiva hasta el 3 de marzo de 2021, por lo tanto, actualmente se entiende que podría salir en PC o incluso cualquier otra plataforma en cualquier momento. Pero bueno, no había ningún dato sólido más allá de esto que se conocía, ¿no? Entonces, bueno, se comenta que ha estado listado este juego y la gran sorpresa sería este Alan Wake Remaster, que sí que nadie se esperaba que a estas alturas lanzaran un remaster, pero parece ser que hay fuertes posibilidades de que sí, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso. No sabemos si en caso de salir estos juegos serían exclusivos para esta plataforma de Epic. Ya sabéis que Epic compra exclusivas temporales, pero bueno, es una noticia interesante y que nos mantendrá atentos. David. Bueno, de Final Fantasy VII creo que es una cuestión de cuándo saldrá. Estamos muy claros que saldrá en otras plataformas, ¿no? Lo de Alan Wake Remaster me parece, no sé cómo definirlo. Creo que era un juego ya lo suficientemente impresionante como para aguantar el paso del tiempo. Pero me daría mucho morbo que se lanzase en consolas PlayStation o en Nintendo, vamos. Eso sí que sería la hostia ver un Alan Wake en PlayStation. Quién sabe, a lo mejor Remedy creo que tiene los derechos de Alan Wake a día de hoy. Sí, yo imagino que este tipo de exclusivas, pues a lo mejor ya ha pasado el tiempo suficiente como para que salga en todas partes, ¿no? Pues sí, es que estaría bien. Y en general estaría bien, ya no solo porque salga también en PlayStation, sino porque vuelva esta franquicia, que siempre hay rumores de una segunda parte, y a lo mejor, pues, este remaster, si tiene unas buenas ventas, puede justificar el desarrollo de un segundo Alan Wake, ¿no? Así que, genial noticia, a ver si es verdad, estaremos atentos, pero mola bastante. Hay un tema con el asunto de Final Fantasy VII Remake. Es verdad que aparece listado dentro de los metadatos de Epic. Hay dos dudas, ¿no? La primera es, lo que decía antes David, la fecha de lanzamiento, no está confirmado de ninguna forma eso. Y la segunda es, si este juego tendrá algún tipo de exclusiva temporal también en Epic Games o saldrá en otras plataformas. Como solo existen datos de la configuración interna de los metadatos de Epic Games y no de otras plataformas, es imposible verificar esto en este momento, ¿no? Pero aquí la cuestión está en el último DLC que tuvo el juego. Ya sabéis, el Final Fantasy VII Remake Intergrade, que es el remake de la historia de Yuffie y todo eso, que ese contenido tiene una exclusividad de 6 meses en PlayStation. Por lo tanto, la pregunta es, ¿esa exclusividad incluye el Final Fantasy VII per se? Es decir, ¿habrá que esperar esos 6 meses para que el juego llegue a PC, pese a todo? ¿O simplemente puede salir el juego base y lo que se retrasa es exclusivamente el contenido adicional? Esa es un poco la duda. Entonces, bueno... Yo creo que ahora el juego base ya no existe. Es decir, si te van a vender un juego, va a ser con el Intergrade metido. O tal vez no, y salga el juego base, que es el juego con las mejoras visuales y tal, como la versión de PlayStation 5, ¿no? Pero sin el DLC, y el DLC te lo vendan aparte, en plan próximamente. Eso no es la primera vez que se hace en PC, ¿eh? Por eso lo comento, que hay dudas con eso. Bueno, y seguimos con más noticias, porque esta semana Microsoft ha anunciado que va a permitir a los usuarios jugar en la Xbox One a exclusivos de series X y S mediante streaming. Ya sabéis que, bueno, Microsoft en el Game Pass tiene el tema del xCloud, ¿no? Este sistema que permite jugar en la nube. Y parece ser que entre los planes de Microsoft va a estar... el permitir a los jugadores de las actuales consolas Xbox One pues acceder a ciertos juegos a través del xCloud. De manera que estas consolas, pues si imaginaos, no podéis dar el salto a la nueva generación, pues a lo mejor sí podréis jugar algún juego de nueva generación utilizando esta tecnología. A mí me parece una noticia cojonuda, porque da ventajas a toda la gente que prefiere esperar a comprarse la consola nueva. Y la verdad es que... creo que es un buen punto a favor. Y esto lo pronosticamos hace muchos meses en el complejo Aranda. De hecho, hace incluso años, esta posibilidad, ¿no?, de que juegos de nueva generación con el tema de xCloud llegaran a las consolas viejas, ¿no? Parece ser que se va a producir. Y bueno, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, en la que el stock sigue siendo muy escaso, me parece buena noticia, la verdad. Bueno, y vamos a hablar ahora de Lost Judgment. Ya sabéis, este juego de los creadores de Yakuza, tiene fechada para... No estoy seguro de si este año o el que viene. Ahora me pilláis. Esta entrega, ¿no?, de la saga. Y que han comentado algunos detalles sobre el juego. Y uno en particular que ha llamado mucho la atención a los medios y tal, es que el juego va a tener la posibilidad de jugarte el Alex Kidd y Miracle World enterito. Se supone que el personaje va a tener una Master System en su oficina y podremos jugar este juego. Pero además ya han comentado que va a haber más juegos que este, ¿no? Otro de ellos es el Penguin Land. Va a estar disponible. Entonces, bueno, la verdad es que está bastante guay. Esto es muy típico de los juegos también de los Yakuza y tal, que tengan juegos de Sega incluidos. Pero bueno, la verdad es que un juego como Alex Kidd, que es un juego ya un poco más largo, ¿no? No es un simple arcade, sino que es un juego con aventura y tal, que esté incluido, la verdad es que es la leche. Y bueno, esta saga que parece que viene para quedarse, y la verdad es que, bueno, genial. Que por cierto, me he empezado, Oscar, el Yakuza 0 esta semana. Y la verdad es que me está molando muchísimo. Estoy al principio, ya vi el primer giro de la historia, ¿no? Y hacia dónde va la historia, y me está flipando. Y además me encanta. Hay una escena al principio, y quiero comentarla solo porque me hizo mucha gracia, ¿vale? Y no es un spoiler, porque no tiene que ver con la historia. Que es que te encuentras a dos borrachos bloqueando el camino, y el tío, el compañero con el que vas, dice: venga, vamos a dar un rodeo, pasamos de ir por ahí. Y la prota dice: no, no. Les voy a quitar la borrachera a hostias. Y efectivamente les quitas la borrachera y te dan las gracias y todo. O sea que es maravilloso. La verdad es que el juego está muy bien, ¿eh? Tardé demasiado en meterme en Yakuza. Oscar, no lo podéis ver desde el podcast, ¿no? Pero sonríe con la sonrisa cómplice de un maestro hacia un alumno. Porque Óscar es el precursor de... pero es verdad que Óscar me dijo muchas veces, va, deberías darle al Yakuza y tal, píllate, porque me había pillado el juego y no lo estaba jugando y eso. Y la verdad es que muy bueno, ¿eh? Muy buen juego. Yakuza 0. Mola todo. Bueno, ¿y queréis opinar sobre los Judgment o sí, seguimos? Yo vi el vídeo ese en el que muestran la consolita, ¿no? La Master System conectada a una tele. Es una tele de tubo, evidentemente. Y es el modelo de Master System 1, el primero. Y la verdad es que es una maravilla. Y le das, te aparece un menú con los juegos disponibles, le das al juego y ya está. Ya estás jugando a Master System, te puedes, si quieres, pasar el esquiz entero desde la propia consola. Eso es una maravilla, joder. Guay. David. Bueno, es algo típico en los Yakuza, también incluso en Shenmue, lo de meter arcades de Sega. Bueno, en este caso no es un arcade. Y yo recuerdo, es exactamente lo mismo, pero Wolfenstein de New Colossus, podías jugarte el Wolfenstein 3D clásico de peapa, pero desde el punto de vista de los nazis, o sea, digamos que Blazkowicz era un nazi que luchaba contra los americanos, ¿no? No sé, son detalles geniales y que hacen que un juego gane carisma, ¿eh? Gane así, no sé. A mí me gustó mucho el vídeo y la forma de mostrarlo en pantalla es súper curiosa. Bueno, y vamos a hablar de nuevos detalles que se conoce sobre Elden Ring. Elden Ring, el nuevo juego de From Software. Porque bueno, esta semana ha habido dos eventos que han dado más luz sobre este tema. Primero, que George Martin ha hecho declaraciones, le han preguntado en una entrevista en concreto por este juego, y el tipo comentó que realmente su trabajo en este juego era lo que se llama world building, que es la construcción del mundo, ¿no? Él escribió el lore para tener un mundo en el que trabajar, ¿no? Él comentaba que este juego se puede considerar como una secuela de Dark Souls, en el sentido de, bueno, secuela espiritual o lo que sea, y que su misión en el juego fue escribir un poco este lore. Pero comentó que este trabajo lo hizo hace bastante tiempo, hace años incluso. O sea que realmente es un trabajo que acabó hace mucho tiempo, pero que no salió hasta ahora. Y él comentaba, no, es que hacer un videojuego lleva mucho tiempo y tal, y el trabajo de... Y esto es verdad, el trabajo de preproducción siempre es al principio de todo. Entonces, bueno, esto por un lado, interesante saber un poco más de cómo se coció esto, pero por otro lado, también Hidetaka Miyazaki, el presidente de From Software, comentó algunos detalles sobre el juego, porque comentó, bueno, esto es una cosa que la prensa lo cogió y lo pusieron como titular, confirma que será más accesible el juego. Pero que no tendrá selector de dificultad, porque ya sabéis que mucha gente lleva tiempo pidiendo para los Souls que tenga un selector de dificultad, porque son juegos difíciles. Pero lo que comentó Miyazaki en la entrevista para Famitsu era más bien que no es que el juego vaya a ser más accesible per se, no es que se haya diseñado para ser más accesible, sino que como es un juego de mundo abierto, va a tener muchas posibilidades de avance en el juego. De hecho, comentaba que gran parte de los bosses no tienes por qué enfrentarte a ellos para pasarte el juego, como sucede en muchos juegos de mundo abierto, sin ir más lejos, por ejemplo, el Zelda Breath of the Wild, ¿no? Y por tanto, si por ejemplo tú llegas a una zona donde hay un boss que te atasca, que no lo has matado, pues podrás seguir, irte más adelante, mejorar tu equipo, mejorar tu personaje y luego volver, ¿no? Se refiere un poco a ese tema. El caso es que, bueno, hemos aprendido que está esa posibilidad. Por otro lado, comentó que este juego tendrá multijugador, como siempre, ¿no? Y que también podremos invocar espíritus como espíritus de la máquina, como ya sucedía en Dark Souls, ¿no? Comentaba que la dificultad va a ser muy similar a lo que era Dark Souls 3. Eso es lo que comentaba Miyazaki. Así que bueno, esto es lo poquito que sabemos del tema, pero bastante interesante. David. Una cosa que me sorprendió de la entrevista a George R. R. Martin, porque además yo la vi, entrevista tal cual a él, me refiero, no una transcripción de la misma. El tío dijo que trabajó en el Elden Ring, que secuela de Dark Souls. Sí, él dijo que se consideraba secuela. Sí. Secuela de Dark Souls, o sea, yo me quedé pillado con eso y dije, hostia, habrá metido la zarpa este hombre y habrá anticipado algo que no sabíamos. Secuela de Dark Souls, o es que simplemente comentó a modo de no, ha sido Dark Souls y ahora va Elden Ring. No, no entendí muy bien ese matiz. Aparte, me refiero, no es un tema de traducción, lo dijo él así, tal cual. Sí. ¿Ves el tema, David? Que parece que los medios no se quedaron con esa frase. Se quedaron pues más con, me sorprendió. Con lo otro. Sí, efectivamente. Yo cuando lo vi también pensé, hostia, secuela de Dark Souls. Secuela de Dark Souls, hostia. A ver, hay bueno, solo... no sé, ya supongo que lo matizarán o... Hay solo dos posibilidades. Claro. Una, que se haya equivocado, simplemente que haya dicho secuela porque From Software últimamente porque siempre ha estado haciendo Dark Souls y tal. O otro, que esté relacionado con la historia y que se extienda la historia. Luego sería una notición de la hostia, ¿eh? Sería una notición tremendo. Claro, de hecho, claro. Sin duda. Por eso me sorprendió esa palabra. Y segundo, yo lo siento mucho. A mí este tío me dijo, no, eso ya lo terminé hace ya mucho tiempo, hace años y tal. Y yo pensaba para mí, hijo de puta, ¿y vientos de invierno cuando lo terminas, cabrón? Es que... Igual, no jodas, igual, igual este ya. Tío hace 5 millones de cosas y lo que tiene que hacer no lo hace. Cabrón en la puta, ya está. Pero bien, lo que le apetezca hacer. Coño, pero llevamos desde que salió Danza de Dragones, desde 2011. Llevamos 10 años esperando, me cago en la puta. Él no tiene la obligación de sacar ese libro. O sea, no. ¿Que no tiene la obligación? No. ¿Desde que hizo una saga? Hombre, Jorge, no me jodas. A mí me hizo una saga que ha invertido dinero y horas en leerla. No tiene obligación de terminarla. Vamos a ver, David. Tú has invertido dinero y horas a cambio de entretenimiento del mejor. Es decir, sí, vale, es una relación en la que tú te llevas algo a cambio de algo. Pero, y él, Jorge, pero, no tiene la obligación de acabarlo. Lo acabará si quiere. No? Hombre, lo suyo sería que lo acabara. Hombre, lo acabara. Vamos a ver. Obligación sí que tiene porque se ha comprometido a acabarlo. Bueno, lo terminas. Videojuegos. Además, si empiezas una saga, tendrás. Que mi crítica es que no porque dude si va a terminarlo, que sé que lo va a hacer. Pero, macho, estamos cansados. Aparte, es que es sangrante que el tío haga 100 millones de cosas, que si la enciclopedia de Fuego y Hielo, que si toda la saga de los Targaryen y tal. Y, coño, y el canción de Hielo y Fuego sigue ahí, y sigue ahí, y sigue ahí. Joder, de verdad, es que me cabrea. ¿Pero para qué queréis Vientos de Invierno si ya tenéis el final de la serie? Pues porque, no sé, yo leo y me gusta la saga y me parece una saga cojonuda y me gustaría seguir con ella. Es un pequeño off topic, ¿vale? Pero joder, es que de verdad que me resulta sangrante que el tío acabe un montón de cosas, pero esto es como que... No, es como ID Software. Saldrá cuando esté terminado, chavales. Gracias. Bueno, la noticia iba de un videojuego que se llama Elden Ring. Sí, lo sé. Lo pasa que luego los hemos animado y simplemente era ese detalle. Que por cierto, mucha gente se lo recriminó, es decir, sí, muchos años, pero has acabado, pero ¿y lo otro qué? Bueno. El norte no olvida. El norte no olvida, exacto. Y bueno, ahora nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, la sección en la que comentamos pues las noticias que nos mandáis, que a veces pasan desapercibidas y que tienen también su protagonismo en el programa. Y vamos a empezar con una noticia que nos había mandado Juan Roma y que el programa anterior no pudimos incluir, pero estaba contemplada para el anterior programa, que nos dice: hola, te mando esta gran noticia para los peceros y seguramente para las consolas de nueva generación. AMD lanza el equivalente al DLSS de NVIDIA, el Fidelity FX. Además, será también compatible con gráficas NVIDIA antiguas. Va a ser compatible en general con todas las gráficas, ¿no? Es una tecnología como más abierta, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, bueno, es el nuevo sistema, ¿no? Bueno, Víctor sabe mucho más del tema que yo, sobre el tema del Fidelity FX, porque yo lo estuve leyendo y tal, pero no me queda claro porque lo que hablan, bueno, es de ciertas mejoras, ¿no? En diferentes puntos como el contraste adaptativo, como la oclusión ambiental, el sombreado variable, los reflejos de espacio en pantalla y el filtro de eliminación de ruido de esta tecnología. De los reflejos, sí. Exacto. Y luego además es lo del escalar de manera variable la... Sí, super resolución. La resolución. Bueno, lo pueden hacer de dos formas el sistema. Lo puede hacer de forma fija y de forma variable. Va a depender un poco de cómo lo implemente el desarrollador, ¿no? Pero sí, Fidelity FX es un pack de mejoras. No es exclusivamente un DLSS como el de NVIDIA. El DLSS de NVIDIA también funciona de forma diferente. El Deep Learning Super Sampling es son inteligencias es una inteligencia artificial que aprende de los fotogramas y entonces se inventa el relleno de la pantalla, ¿no? Es por explicarlo de forma muy tosca, ¿vale? El Fidelity FX Super Sampling, que es lo que se parece o lo que se va a parecer conceptualmente, bueno, conceptualmente no tanto, pero que se va a parecer un poco el resultado a DLSS, lo que hace es rescalar la imagen, pero lo hace de una forma distinta, de la forma tradicional. ¿Por qué? Porque no tiene los elementos ni la IA que tiene NVIDIA, ¿no? NVIDIA, para poder utilizar el DLSS, necesitas una tarjeta gráfica RTX y aparte de eso, digamos que necesitas que el hardware tenga los famosos Tensor Cores, ¿no? Que son los que hacen esas operaciones y tal. Y claro, en AMD no existe esa tecnología. ¿Cuál es la ventaja de la de NVIDIA? Que se ve muy bien. El DLSS 2.0 se ve que te cagas, incluso en algunos juegos se ve mejor que el juego original a 4K. ¿Qué pasa con el Super Resolution de AMD? La gran ventaja, que funciona en todo. Ese paquete, claro, de herramientas parece ser que, o dicen que funciona de forma más eficiente que los sistemas de, pues eso, de resolución dinámica de hoy en día, y funcionan absolutamente todas las tarjetas desde, no sé si GTX 1060, o sea, de ahí para arriba, ¿no? Entonces, y bueno, es mucho hardware que lo pueden mover. Claro, le da vida a todas esas gráficas que ahora mismo están semi-obsoletas, ¿no? O que están en el final de su ciclo de vida. Sí. Pues las va a alargar un poquito más. Así sí, que es una gran noticia. Pero lo importante que hay que destacar es que esto no supera al DLSS. El DLSS tiene, hasta el momento, o lo que se sabe hasta ahora, unos resultados visuales mejores. Pero ¿qué pasa? Que el otro, por el hecho de funcionar en un elenco tan grande de tarjetas gráficas y tal, hace que sea muy viable para los tiempos que corren. Y también está confirmado, lo confirmó Microsoft, que va a llegar al menos a Xbox. Se prevé que también a PlayStation, porque la arquitectura es similar, ¿no? Lo que pasa es que van a tener que portearlo porque utiliza otra API gráfica, no utiliza DirectX. Óscar. Ojo con lo que decís, con lo de seguir utilizando las tarjetas viejas, porque no es ninguna tontería. De hecho, si os vais a YouTube, a streamers, bueno, a youtubers de contenido de hardware, prácticamente la mayoría se está dedicando a hacer youtubers del tipo de, o sea, vídeos del tipo de cómo montar un PC con esta tarjeta obsoleta y que siga funcionando hoy en día. Es decir, la tendencia es esa, de seguir reutilizando hardware antiguo, porque el nuevo pues escasea mucho y tampoco, y es carísimo, tampoco es barato el que se puede comprar, así que esto me parece una herramienta muy, muy buena lo que estás comentando, Víctor, precisamente por eso, para seguir reutilizando tarjetas antiguas con un rendimiento moderadamente bueno. Pero es interesante también por las consolas, Óscar, porque, a ver, no nos podemos engañar, las consolas actuales, al menos algunos de los juegos que, me refiero a PlayStation 5 y Xbox Series X, algunos de los juegos que están saliendo hoy en día intergeneracionales, les cuesta sacarlos a 4K y muchos de ellos no llegan en ninguna de las dos consolas a los 60 FPS. Entonces, hablamos de una tecnología que ayuda un poco a, pues eso, meter resoluciones de 4K, ¿no? Con el truquito y tal, pues para mejorar la tasa de frames por segundo. En ese aspecto, tampoco es que AMD haya inventado la rueda, porque ya se utilizan estas técnicas en algunos juegos. Lo que pasa es que ellos prometen hacerlo de una forma pues más eficiente, no sé qué, con más ventajas, con perfiles programables por los desarrolladores y tal, etcétera. O sea, lo que pretenden es dar un mayor control sobre estas cuestiones y se va a notar. Yo creo que se va a notar en muchísimos de los videojuegos que están por llegar. Y claro, esa promesa del 4K pues está más cerca, la verdad. Sobre todo teniendo en cuenta que, como os decía, a las consolas muchos de los juegos les cuesta moverlos ahora mismo. O sea, no imaginemos ya juegos que estén diseñados para la nueva generación con la exigencia gráfica que va a tener eso, ¿no? Muteado, Óscar. En cuanto a consolas, ¿te refieres a PS4 y One? No, me refiero a PS5 y Series X. Hay bastantes juegos que no mueven a 60 FPS a 4K. Sí lo mueven a 30. Y algunos incluso tienen 4K variable, es decir, que cambia de resolución de forma dinámica, ¿sabes? No sé yo, tan entre comillas obsoletas han salido estas no, dos no, consolas. No, obsoletas no, lo que pasa es que 4K es algo que le cuesta incluso a las gráficas más potentes de ahora. Tú le metes eso, le metes ray tracing, le metes no sé qué, le metes... y las consolas dicen, mira, tío, el 4K es duro, ¿eh? Es bastante complicado. Yo siempre he pensado que el tema del 4K se quiso estandarizar demasiado pronto. Bueno, en un momento que de principios ni siquiera era necesario. Porque recordar que pasamos de una generación como 360 y PS3 que te prometían el 1080 y casi ningún juego lo cumplía. Uh-huh. Después PS4 y One, que el estándar también era 1080 y pocos juegos realmente era un 1080 nativo. Y de repente pasamos a que todo tenía que ser en 4K, cuando el tema del 1080 nunca había sido un estándar 100% en todos los juegos. Por eso digo que no sé. Fíjate que en PC se usa más el 2K que el 4K actualmente. O sea, porque hay mejor rendimiento, la calidad de imagen es muy muy buena y eso. Entonces, bueno. Pero en cualquier caso tenemos que ir con más noticias, que nos quedan un par de noticias de los oyentes y esta nos la manda David Marqueño, que nos dice: hola Jorge, te paso una noticia que me ha hecho mucha ilusión. Han sacado una versión del director de Super Mario Bros. De 1993, con 20 minutos de metraje extendido. Vale que para muchos es una película mala, reconozco que lo es, pero le tengo mucho cariño y es mi mierda que me gusta. Mi fuente ha sido un tuit de Rafa TX, y nos pone el tuit, y que hace referencia a un tuit de terroracto.com. Y bueno, nos pegaba el enlace para descargar la película de forma gratuita, que estaba en archive.org, pero ya os aviso que no está. La peli ya no está en archive.org porque probablemente haya infracción de copyright al ser una peli que pertenece a una productora de cine, ¿no? La persona que recopiló ese contenido extra, pues lo haría con la mejor intención del mundo. Pero claro, es una película que tiene copyright. En cualquier caso, pues seguro que hay alguna pista de ese metraje extra, por si os interesa verlo, buscadlo, etcétera. Es bastante interesante. Peli pocha, en el sentido de que yo cuando era niño, pues sentí el sabor a cobre en mi boca cuando vi esa peli, porque yo pensaba que iba a ser el mundo colorido de Super Mario, y realmente era un mundo cyberpunk con punkis y mala gente, y todo sucio. Y con los dos protagonistas, los hermanos Mario. Exacto, Mario Mario y Luigi Mario. Y la verdad es que... La verdad es que además tenía un elenco de actores muy bueno. Sí, eso es cierto. Y bueno, pues sí que fue una gran decepción de niño. Pero incluso seguro que uno la ve hoy en día se puede echar unas risas, ¿eh? Seguramente. Sí, es muy mala, la verdad. Pero bueno, eso se suma a ciertas películas de esa época, pero que algunas de ellas son placer culpable, ¿no? Por ejemplo, la película de Street Fighter con Jean-Claude Van Damme. Esa película es muy mala, pero yo disfruto cuando lo veo. Dentro del contexto de pelis, es mierda que me gusta. Yo creo que es mejor peli la de Super Mario que la de Street Fighter. A ver, la de Street Fighter es terrible. Os juro que fue más traumático para mí el Blanca Borderline que el Yoshi Velociraptor. Sí, os lo juro, aquel Blanca fue demasiado. No, es que te da pesadillas esa putísima mierda, ¿vale? Y además, los Bison Dólares es lo mejor. Es una peli de humor. Pero un detalle bueno que no significa nada, no puede limpiar todo. No, pero es que es un personaje. El personaje limpia toda la peli, porque es un personaje tan divertido de ver, sí, es tan gracioso cada vez que sale. Lo de merece la pena. El día que Bison honró a tu idea, para ti fue el día más importante de tu vida, pero para mí solo fue un martes. Yo no sé. Yo sinceramente no sé cómo engañaron a Raúl Julia para hacer esa mierda. Le hacía falta la pasta, seguramente. La pasta. ¿De verdad? Seguro, no creo, seguro. Pero de todos modos, a mí me encanta en esa peli Jean-Claude Van Damme pasadísimo de coca a tope, porque de hecho en la peli eso es lo que pasó, lo desveló el director, que incluso contrataron a un tío porque el Jean-Claude Van Damme pues se metía, se gastó, no sé cuánto había sido, 30.000 pavos en cocaína durante ese periodo, solo de la peli. Madre mía. Que es un rodaje, a ver, rodar una peli, no sé si lo sabéis, pero lleva un par de semanas o un mes o algo así, no lleva mucho más, ¿eh? Y la cuestión es que el tío le habían contratado un asistente, pues para que estuviera un poco atento, ¿no? De oye, que no se meta coca y tal, joder, que esté pues sobrio. Fracasó vilmente. No solo fracasó, sino que parece ser que el otro, Van Damme, lo arrastró a la mierda también. Fue así de heavy fue el tema, ¿eh? ¿Habrá libros sobre leyendas e historias sobre el rodaje de la película, ¿no? O un documental que cuente todo lo que pasó. Porque realmente da para el rodaje de esa película, para contar. Sí, seguro. Un montón de cosas. A mí me encanta la película, ¿eh? Tengo que decirlo. Lo admito, placer culpable. Es mierda que me gusta, cinematográficamente. Perdón, ¿de qué peli hablabais? Que tengo un problema técnico. Street Fighter 2. Vale. ¿Quieres aportar algo sobre este tema? A mí esa peli me recuerda a mi niñez, de todo cariño. Es una puta mierda, pero... pero, no sé, tiene carisma. Bueno, y vamos con la última noticia de los oyentes, que nos la manda Miguel, que nos dice: hola, landianos, soy Miguel, aka Sunrider, viejo conocido de este programa, y que dice: vosotros ya me conocéis, pero para todos los amigos oyentes me presento haciendo saber que soy seguidor del programa desde vuestros inicios en Quack FM, pero que prácticamente nunca os he escrito, lo cual es una injusticia por tantas horas de entretenimiento que me habéis proporcionado y lo poco que os he correspondido. Y es que se genera una relación muy extraña entre vosotros y nosotros, los oyentes. A base de escucharos, vamos siguiendo un poquito vuestras vidas personales, que es lo que os motiva, qué anécdotas del pasado os marcaban, cómo lidiabais vosotros con los problemas cotidianos del joven gamer, la falta de dinero, el apoyo o no de vuestra familia a vuestra afición, cómo gestionabais el tiempo de vicio o cómo os va hoy en día y qué os preocupa. Óscar, estamos en la flor de la vida, arriba ese ánimo, tío. Pero vosotros poco sabéis de nosotros, y mucho menos de esta mayoría que somos incógnitos y nos limitamos a escuchar y no participamos. Esto es una relación muy desequilibrada, pero hay que aceptarlo. Que sepáis que estamos encantados de saber de vosotros, que para nosotros sois casi amigos, que si nos faltaran sus voces dejarían un huequito, y que no son pocas las veces que os incluimos. Como cuando anuncian en un simulador de trenes y sabes que puede que sea del agrado de Víctor y Jorge, eres los dos aficionados, ¿no? O solo uno. O cuando Nintendo anuncia Metroid 5 en L3, Gaspar, los Metroidos vuelven a por ti. Al lío. Esta noticia va al hilo de un comentario que hizo Bono en su canal de YouTube, donde mencionaba que si bien la conferencia de Xbox no estuvo mal, había un exceso de CGIs para su gusto y faltaba gameplay. Pero que se le voló la cabeza cuando apareció el nombre de Stalker, que por cierto, un día pasando con él por el Fnac, encontró una copia y se entusiasmó tanto que tuvo el impulso de regalármelo. Gracias, tío. Y es que su secuela se anunció. Aunque para David había un problema, se veía demasiado bien ese Stalker 2 y no tenía todas consigo de que el gameplay mostrado no estuviera maquillado o que lo estábamos viendo en L3 fuera un vídeo directamente, como ocurriera con aquel infame Killzone 2. La noticia que traigo no trae respuesta directa a esto, pero sí que puede orientar a los más optimistas a pensar que pudiera ser que sí se veía así de bien. Pues la descarga de Stalker 2 pesa 150 GB. A mí me gustaría creer que es porque está lleno de un trabajadísimo mundo abierto posapocalíptico con texturas alucinantes. Claro que luego puede ser que estemos ante un nuevo Cyberpunk lleno de bugs por doquier, juegazo a pesar de todo, y que tenga una optimización horrible en cuanto al uso del espacio en disco. Pero si no hay demora, salimos de dudas a principios de año que viene. Ahora juntad todas las manos, gamers, y rezad conmigo, gran dios chernobiliano, no permitas que este juego apeste. Un saludo. Y bueno, nos pone efectivamente la noticia de que este juego va a pesar 150 gigas. Bueno, una breve explicación para los que, porque hubo debate sobre este tema, Dios, ¿cuánto pesa este juego, no? Tenéis que tener en cuenta que este juego tiene texturas de altísima calidad, y si veis el vídeo gameplay que han mostrado lo vais a ver. Una cantidad de contenido brutal. Y estas texturas ya no son como antes, que bueno, en HD algunos juegos tenían 4K y tal, y ya pesaban. Red Dead Redemption, sin ir más lejos, pesa unos 90 GB, si no recuerdo mal. Red Dead Redemption 2, ¿vale? Pero no solo es eso, es que además el 4K, la alta definición, que es imperante en casi todos los sistemas, pues eso hace que las texturas tengan que ser mucho más grandes. Y para que os hagáis una idea, una imagen grande a alta resolución puede pesar bastantes megas. Imaginaos la cantidad de imágenes que hacen falta para componer un juego completo. Entonces es normal que vivamos este crecimiento exponencial del peso de los juegos. Y me atrevo a decir que gran parte de los juegos de mundo abierto de esta generación que entra van a pesar esto o más. Así que tenemos que hacernos la idea de que esto va a ser así. Y es el precio a pagar por la gran mejora de calidad visual que tienen estos juegos, ¿no? Es imposible hacerlo con menos peso, si queremos esa calidad visual. Entonces, bueno, pues esta es la noticia y nada, os dejo hablar. Si queréis, más que comentar las impresiones de Stalker, porque imagino que eso hablaremos más tarde, podéis comentar sobre este tema o sobre lo que queráis relacionado. David. Bueno, yo primero mandar un abrazo a Miguel, que lo considero un amigo, es un amigo, vamos a decir, íntimo. Y nada, no voy a meterme en... Bueno, voy a decir una cosa de Stalker que para mí ha sido el juego del E3, pero que con eso lo digo todo. Y nada, respondiendo un poco a su noticia, por desgracia o por fortuna, no tiene que haber relación directa entre un peso de un juego y su calidad, ¿no? Así que yo, de momento, soy optimista. Hablé esto con Víctor, le dije que con tal de que fuese la mitad de bueno que el Stalker original, yo estaba conforme. Pero vamos, que a mí me ha impactado mucho lo que vi. Y si bien no fue una sorpresa, porque ya sabíamos que existía y demás, para mí es sin duda el juego de E3. La sorpresa fue ver, David, a lo mejor, que se veía tan bien el juego. Es decir, yo me esperaba una cosa un poco más, bueno, un término medio, ¿sabes? A ver, el Stalker original que se lanzó en 2007 era un juego bastante tocho. Sí, sí. Y también fue un juego con mucho tiempo de desarrollo. De hecho, estuvo pensado para la primera Xbox. Hay capturas de pantalla del Stalker original en Xbox, la consola original. Entonces, tuvo un proceso de desarrollo muy, muy tortuoso. Aparte, GSC Games era un estudio novato y demás, y le costaba mucho salir adelante. No me sorprende ese nivel, viendo, digamos, el antecedente. Pero, hostias, es que, de verdad, ver que Stalker 2 es una realidad, para mí ya es algo, es un sueño, porque viendo lo que pasó en el pasado con esos proyectos que no salieron bien, con una empresa que entró en bancarrota prácticamente y que se reformó, yo es que lo daba por imposible, por imposible lo daba. Bueno, sobre el tema de lo del peso y tal, como decía Jorge, cuanto más resolución jugamos, más falta hacen texturas de alta calidad, porque si no, le ves el truqui a las cosas, ¿no? Entonces, claro, hoy en día, fijaos, con las nuevas técnicas 3D que están imperando ya en los juegos de nueva generación o juegos de, llamémosle, más modernos y todo eso, ya no estamos hablando de texturas para ciertos elementos de 4K, hablamos de 12K, de cosas que suben. Y porque a veces ciertas técnicas en 3D que se utilizan necesitan de espacios muy grandes, de una textura en concreto, que lleva mucha información distinta, no solo la información de color o lo que sea. Entonces, claro, teniendo en cuenta todo eso, si cuanto más realista se vaya a ver el juego, esto va a ser así, más va a tirar de espacio. Lo que sí que hay, porque la gente dice, bueno, es que, a ver, hay técnicas como, por ejemplo, que van a utilizar en PlayStation 5, sistemas de compresión de las texturas y todo eso para que pese menos el juego. Es verdad, eso existe, pero eso no lo inventó Sony, quiero decir, ya lleva existiendo mucho tiempo. Los motores gráficos hacen esos esfuerzos de comprimir y todo eso. Y la cuestión está en que no hay una solución fácil para este asunto. La solución del futuro a lo mejor es que una IA aprenda cómo tiene que verse una textura y sea capaz de ejecutarla en tiempo real mediante órdenes directamente, sin que eso suponga tener que leer un archivo, ¿no? Pero hasta que lleguemos ahí todavía queda. Ya hay investigaciones de ese tipo de cosas, pero nos falta bastante. Óscar. Sí, a ver, visto que el tema del peso de los futuros juegos ya lo habéis explicado y que del juego ya hablaremos más adelante, yo solo quiero mandarle un abrazo a Miguel. David. Voy a poner un ejemplo del Final Fantasy 7 Integrate, que cuando lo pillé y miré el peso que tenía, y más es un juego, vamos a decir, seguramente no sea ni la mitad de grande que Stalker 2. Es un juego más o menos lineal, entornos pues cerrados o exteriores pero muy limitados, y Y es un juego que pesa 100 gigas. Sí, sí, no está claro. La tendencia es esa. A mí no me sorprende. Lo que me sorprendería es que pesase menos. Eso es lo que me sorprendería. Lo que sí que puede sorprender más, David, es que en el caso de las consolas nuevas existe una falta de previsión sobre lo que va a ser el peso de los juegos. Porque al fin y al cabo, las consolas vinieron con poquito espacio de almacenamiento. La nueva generación, me refiero, en relación a lo que van a pesar los juegos. Imagínate, por ejemplo, David, estar en el caso de haberte comprado, no es el caso, ¿no? Pero si te hubieras comprado la PlayStation 5 digital, pues tendrías que hacer el trabajo necesario de, bueno, me acabo este juego, lo desinstalo, instalo otro. Tendría que ser algo así. Me refiero cuando estemos ya metidos en la generación. Bueno, queda otra. Y el que quiera también podrá comprar tarjetas de expansión, ¿no? Pero, sí, exacto. Pero hay que lidiar con ello. Óscar. ¿Qué espacio en disco tenía la PS5 digital? Un tera, ¿no? Me parece. Un tera. Espacio efectivo son 700 y pico, bueno, creo. La denominación comercial es un tera. Sí, es un tera. Sí, es un tera, pero siempre hay espacio para el sistema operativo y demás. 700 incluso un poco menos, ¿eh? Aún no está tan mal. El problema es Series X, que son 500 gigas. No. La S. Eso no. Perdón, Series X. La X son 800 y pico efectivos. Sí. No, quería decir Series S, sí, se me fue la pinza. Pero Series S, que es una consola exclusivamente digital, 500 gigas me parece muy poquito. Pero, a ver, ese matiz de digital o físico creo que no tiene importancia, porque cuando tú traes un juego a una consola, sí, realmente desde el disco se instala, queda instalado. Claro. El disco simplemente es para validar que tienes el juego, ¿vale? Sí, es verdad. O sea, diferencia entre el físico y digital no existe. Me parece y el tema, como... Oscar, es que yo creo que la Series S, como está pensada efectivamente para resoluciones más humildes, creo que los juegos podrían pesar menos. Creo, no estoy seguro. David, que lo que te instales sea... Hay juegos que te pesan 90 gigas y 70 gigas. Que la mayoría, bueno, la mayoría no, pero en PS4 hay juegos que pesan 90 gigas, 70 gigas. Ah, bueno. Y es una consola peor que la Series S. Sí, pero lo que te quiero decir, Oscar, es que no estoy seguro, yo no tengo la Series S y no la tendré en la puta vida. Y si me la regalan, la dejaría a disposición. Lo que te quiero decir es que yo creo que un juego de Series S en comparación de Series X seguramente pese menos. Seguramente. Sí, pero igual, debería menos. Ni idea de ese tema. Bueno, vamos a continuar. Jorge, ¿algo más? Bueno, pues nada, aquí terminan las noticias de los oyentes. Simplemente recordaros que para participar no tenéis más que mandar un correo, un email, a jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com, en el que hagáis un breve comentario, pues de vuestra propia cosecha, con lo que queréis comentar o preguntar o lo que sea. Y por supuesto, añadir la fuente de la noticia para que sepamos de dónde viene, para que podamos investigarla, para que podamos leerla y así poder dar toda la información. Muchas gracias a todos los que participáis y os animo a los que no lo habéis hecho aún, pues a que me escribáis un email, que seguro que lo saco en el programa. Y ahora nos vamos con la noticia de la semana. Steam presenta el nuevo Next Fest. El Next Fest de Steam es un evento muy chulo. Lo puse de noticia de la semana porque sé que muchos no lo conocéis. Muchos que incluso jugáis a PC no estáis familiarizados con esto. Hoy, de hecho, hice un directo sobre este tema y me encontré gente que le sorprendió gratamente este tema, porque no lo sabían que esto lo había. Y es que, bueno, Steam, de vez en cuando, cada X meses, a lo mejor cada 3 meses o cada 6 meses incluso, pues hacen un evento en el que suben demos de juegos que... sobre todo juegos independientes, pero en general juegos de todo tipo que están por salir, ¿no? Muchos de los juegos que han subido a este Next Fest son juegos que se han presentado en este 3, que hemos podido ver en conferencias como la de PC, en conferencias varias, no solo de la de PC. Entonces, bueno, ahora mismo este evento lo han abierto desde el día 16 al día 22 de junio, es decir, tenéis todo el fin de semana para jugar y parte de la semana que viene. 22 de junio a las 7 de la tarde terminará. Y consiste en eso, en que podéis descargaros de una larguísima lista demos de juegos que todavía no han salido, probarlas e incluso hay algunos juegos que tienen la opción de darle feedback a los desarrolladores, ¿no? Porque esto es un poco para que le sirve a los desarrolladores para poner su juego en el mapa, para que la gente lo pruebe, para empezar a crear comunidad y sobre todo para conseguir estar en las listas de deseados de la gente, porque la lista de deseados es algo muy importante para los desarrolladores de videojuegos, porque son datos que luego le pueden presentar a un publisher y así conseguir financiación, ¿no? Entonces es bastante importante. Yo os recomiendo que si os mola algún juego de estos, lo metáis en deseados, más que nada pues por echar un cable al estudio y eso. Y bueno, he estado probando juegos, he probado unos cuantos, por ejemplo el Alex Kidd, ya hay una demo del Alex Kidd, del nuevo Alex Kidd. Me probé uno hoy que quiero destacar sobre todos ellos, que me sorprendió gratamente porque era un juego que consistía simplemente en que tenías que hacer una mudanza. Es decir, tú ves una habitación con sus muebles vacía y cajas de cartón. Abres las cajas y vas sacando cosas. Es todo en pixel art, ¿no? Y tú sacas las cosas y las ordenas a tu manera, como tú quieres. Pues algo que pensé que no me iba a traer en absoluto, me ha enganchado a lo bestia y me pasé como una hora, estuve haciendo un directo hoy jugando y tal, y me iba a ir tras probar el juego y me enganché una hora jugando. O sea, de verdad, me ha sorprendido gratamente. El juego se llamaba Unpacking, que significa desempacar, y bueno, la verdad es que me gustó mucho. En fin, os recomiendo que os paséis por Steam, es gratuito, así que tenéis un mogollón de horas de entretenimiento ahí gratis y cosas interesantes. Juegos como Death Thrash, Sable, War Tales, juegos que se han presentado en L3, pues los tenéis ahí. Bueno, pues ya sabéis, en Steam, y la ventaja es poder descargarse un mogollón de demos de estos juegos, probarlos, que en estudios más pequeños no suele ser tan habitual. Y bueno, pues luego hinchar la lista de deseos de esos juegos que os hayan llamado la atención, ¿no? Así que bueno, está bastante bien. Hacen mogollón también de directos y demás, pues para promocionar esos juegos. Así que echadle un ojo. Y por cierto, hablando de Steam, se comenta que la semana que viene, estos son rumores, ¿eh? No lo pilléis como algo fijo, pero la semana esta que entra, entre el jueves y el viernes, podrían empezar las ofertas de verano de Steam. Vale, así que bueno, pues ir guardando los dineros por si acaso. Y bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar. Vamos a complejoanda.foroes.org, nuestro foro oficial, al post de programa, a ver qué ha estado comentando la gente durante este rato. Óscar. Muy bien, vamos a ello. A ver qué nos cuentan. A ver, Denis, ¿me escucháis, no? Sí, perfecto. Ah, vale. Denis Lazul dice: hola y buenas noches, quiero agradeceros los programas que hacéis casi cada semana. Cuando no puede ser, no puede ser, no os preocupéis. Me hacéis bastante compañía ese fin de semana o la siguiente. Ya veré si antes de que acabe la temporada os escucharé en directo. Mañana tengo el primer examen de oposiciones y la semana que viene el segundo. Uy, se me ha ido, espera. Mucho ánimo con sí, los exámenes. Vale. Mucha suerte, que vaya muy bien. Mucha suerte, Denis, dale duro. De modo que, como me pasó el año pasado con el Advance de inglés, no sé empezar a escuchar hasta que haya salido el examen. Pero me ayudaréis a calmar ese sentimiento de culpa de haber hecho mal un examen que suelo tener. Por cierto, el de inglés me salió muy bien y saqué el título, pero soy de esas personas que no confían ni en sí mismas. Un saludo y a disfrutar de la noche. No os... calla, coño. No os acostéis muy tarde y cuidaos de las tormentas. Bueno, me sumo a los ánimos de mis compañeros, así que con tranquilidad y tal, y a esperar. Seguimos. Brutal Vomit. Buenas y arácnidas noches. Siempre esa palabra me recuerda a la película Aracnofobia, peliculón. Sí, para el que sea capaz de verla hasta el final, debe serlo, seguro. Este es uno de los pocos juegos que realmente lamento no poder probar de primera mano. Sí que he visto gameplays y tal, y me parece súper chulo. A ver si eso es verdad, es así o solo una ilusión. Sobre el E3, pues en general yo me he llevado una buena cantidad de juegos apuntados, en su mayoría indies, así que ni tan mal. Como evento en sí, pues ha sido casi como si solo hubiera habido dos conferencias y un cuarto, Xbox y Nintendo, y lo en cuarto es Square. Así que así haya sido un E3 discreto, ha dado cosas para hablar. Saludo y buen programa para todos. De postdata, éxitos, Denis. Radagas dice: Doom Noches, este lo tengo pendiente de jugar. Si es al menos tan bueno como el Spider-Man del que surge, tiene que ser un juego más que bueno. No descarto que tras terminar de escuchar el programa, las ansias me hagan comprarlo automáticamente. Postdata, otra semana sin paro por el forense y con más esperanzas de vida que los foros de Bethesda. Pues seguramente. Nuestro foro ha sobrevivido a Edemeri, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Sí, sí, claro. Pero, ¿en qué condiciones? Darraisor, buenas noches, chicos. Lo primero, desear suerte a Denis. Seguro que los exámenes te salen muy bien. Precisamente acabo de hacerme con una PlayStation 5 que ha llegado hoy a casa. Hostia, y este es uno de los juegos que me llaman la atención de nueva generación. A ver qué me decís de él. A mí el E3 no me ha llamado especialmente la atención. Me quedo solo con el remake de Advance Wars y el de los Golden Sun, ¿para cuándo? El Metal Slug Tactics y a ver cómo evoluciona el Guardianes de la Galaxia, que puede ser un gran juego o un fiasco. Creo que no habrá término medio. Pues nada, una noche más esquivando a la parca hasta la siguiente semana, ¿o no? Se va contagiando. Sakura CC8 dice, buenas Spidey noches. Bueno, creo que es nuestro segundo aporte al foro. Hablo en plural porque estoy aquí con mi mujer. Os manda saludos a todos y le deseamos suerte a Denis con sus exámenes. Respecto al Spider Morales, lo tenemos en la mira, pero no será pero será interesante escuchar el análisis para tener una idea de lo que va el título. Respecto a la E3, nos dejó satisfechos con varios títulos que nos hacen mucha ilusión, Metroid 5, y realmente no creo que haya podido esperar mucho más debido a la situación actual. Un abrazo a todos y dejo un haiku. Escuché hace poco el programa de Ghost of Tsushima y me ha inspirado. Y dice, la E3 ha terminado sin Chrono Trigger Remake, mi alma llora. Ahí está. Ese haiku tiene más sentido que los del juego. Desde luego. A ver, yo en el juego hice solo dos y la verdad es que, no sé, parece como que salen frases aleatorias. Sí, sí. La habitación es azul. Y cogimos is. El árbol es alto y el agua moja. Pero por lo que he podido probar son como aleatorios, porque te da a escoger varios puntos y uno lo desechas y escoges otro. Sí, sí, es que no, además no te penaliza, ¿eh? No es que tengas que ser Quevedo no, para eso. Que te dé el punto. No da igual. En un mismo lugar te puedes tener la posibilidad de hacer varios haikus diferentes, ¿no? Es lo que claro, entiendo. Exactamente. Yo. Eso es. El pez recorre el lecho de río. La montaña es alta. Eso sí, los sitios donde haces los haikus son todos preciosos. Sí, son preciosos. La verdad es que sí. Muy relajante, eso sí que lo tiene. La composición es el fuerte poema, de pata. Sí, sí, sí. La vista es buena, aunque el poema sea una mierda. Bueno, hasta aquí supongo, ¿no, Oscar? ¿Correcto? Vale, me dice que sí. Vale, perfecto. Pues vamos a ir con un poquito de música y volvemos enseguida con Solz y no Solz. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Y seguimos aquí en el Complejo Grande, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que como siempre podéis descargar desde nuestras fuentes habituales, desde iVoox, desde Apple Podcast y también desde Spotify. Por supuesto, también desde nuestra página web, complejoanda.com. Y si queréis escucharnos en directo, podéis hacerlo los viernes a partir de las 10 de la noche, hora peninsular española, a través de nuestro canal de Twitch, El Complejo Grande todo junto. Estamos en redes sociales, arroba Complejo Aranda para Twitter, el Complejo Aranda para Facebook y para Xbox, y también el mismo nombre para Steam, donde somos mentores. Y ahora mismo en nuestra comunidad, la comunidad de Discord, tenemos conectadas a las siguientes personas con el prefijo adecuado. Francisco Ñete. ¡Qué cabrón! Tenemos a E3KB8, a Spoder Bonoman 84... Spoder, está bien. Tenemos también por aquí a Brutal Vomit. La Eurocopa es otra conferencia. Nos guillo que me pongan AstraZeneca. Igual te vuelves troll si te ponen esa. Tenemos también a Alguien está muteado. Y ya está, creo que ya está, efectivamente. Bueno, antes de continuar, os quiero recordar una cosa. Durante esta semana estuvimos emitiendo las conferencias del E3, del E3 2021. Tenéis en el canal de YouTube de Complejo Aranda, de Complejo Aranda TV, una lista de reproducción para poder ver todas las conferencias que emitimos y así pues veis las reacciones, si os apetece y todo eso. Están ahí, ¿vale? Así que quedan a vuestra disposición en el canal de YouTube del Complejo Aranda, de Complejo Aranda TV. Y ahora sí, nos vamos con Solz y no Solz, señor David. Sí, pues la verdad es que estoy muy satisfecho con la gente porque ya sabéis que una semana me he quejado de la falta de material, pero es que últimamente... Material. Cortaros un poco, ¿vale? El programa tiene una duración establecida y no puede ser tan excesivo. No, hay muchos mensajes, hay mucho que decir, voy a tener que dosificarlo porque va a ser imposible en este programa de hoy, pues comentarlo todo, ¿no? Más cosas muy interesantes, cosas que además tienen relación con experiencias que comentamos en este programa, con noticias más bien, o acontecimientos pues poco afortunados, y la verdad es que la gente pues se está portando muy bien y eso me alegra porque le da riqueza a la sección, ¿no? Así que empezamos con un mensaje enviado por Keru. Yo creo que no lo he mencionado este mensaje, si lo he mencionado, disculpadme, estoy casi seguro de que no es así, no lo tengo marcado como que lo haya leído. Pero, o sí lo he leído, joder, no sé la verdad. Bueno, yo voy a hacerlo igual y a ver si alguien se acuerda. Es que son muchas cosas, de verdad, estoy sorprendido con la demanda de la gente. Bien, dice lo siguiente. Ahora veis, soy Keru, me animo a escribir de nuevo porque el otro día estuve por Steam y acabé con alguna razón en la página de Resident Evil 7. Me puse a leer algunos comentarios y me di con una persona que no recomendaba porque al parecer sufre tinetosis, lo que provoca que la sensación de mareo por el FOV muy bajo, como explica esta persona en su reseña. No sé qué opinarás, pero yo desde luego creo que para Capcom y todas las grandes compañías de accesibilidad debería ser una prioridad. Da mucha pena que vivamos en un mundo que se olvida de la gente con problemas. Estas minorías lo ya pasan mal en el día a día, con cosas cotidianas, y cuando su hobby son los videojuegos, sigue siendo su pan de cada día, y no será porque tenga recursos. Ahí está Naughty Dog, que con su The Last of Us 2, que es un gran ejemplo de cómo se debe hacer un videojuego AAA cuando hablamos de accesibilidad. Poco más que comentar por mi parte, puede que alguien opine que los indies deberían aplicarse también en esto, pero yo considero que cuentan con menos recursos y por eso no los he mencionado de inicio. Gracias por dejarme participar y espero que, aunque sea un no sol, os haya gustado mi aporte. Por cierto, como sé que este programa lo escuchan las altas esferas del mundo de los videojuegos, hago petición a Santa Mónica Studios. Bono Sixpack de joven como personaje jugable en el próximo God of War ya. Chaito. Bueno, pues sí. Sí. Hay mucha gente que a veces. Creo que puso Gaspi, me ha comentado alguna vez que con juegos que tienen el fondo determinada. Vamos a ver, en determinados parámetros, en determinadas medidas, pues son muy sensibles a los mareos. Mucha gente me lo ha comentado, joder, yo es que este shooter no puedo y tal, me mareo de cojones, con el otro no, con este sí, no sé qué pasa. Y oye, hay una, pues, esto parece una enfermedad, una patología que sufren unas personas y que parece que de momento no reciben a lo mejor el eco merecido por parte de las compañías, ¿no? No sé si es cierto que algunos juegos últimamente, no todos, pero algunos permiten modificar el FOV. Por mencionar un ejemplo, Doom 64, la versión remasterizada, permite modificar el FOV. El Doom 3 de One, PS4 y Switch, bueno, también, bueno, este que salió en 2019, también permite modificarlo, ¿no? Son pequeños avances que a lo mejor a la gente le facilitan un poquillo las cosas, pero está bien que este tipo de problemas pues salgan a la palestra y que se tomen medidas al respecto. Oscar. Sí. A ver, yo por fuera nací estropeado y siempre he tenido problemas, pero por dentro no. Todo funciona razonablemente bien. Y estas cosas en tema de videojuegos nunca me han pasado. Y como comenta el oyente, me sorprendió muchísimo The Last of Us 2 la cantidad de parámetros para accesibilidad que tiene. La verdad es que, joder, si todos los juegos fueran así, sería un avance de la hostia. Y como dices tú, David, deberían empezar a aplicarse el cuento todas las compañías, indies incluidas, de que estas cosas pues tienen que empezar a llegar por norma en el tema de los videojuegos. De hecho, yo creo que debería estar incluso regulado. Sí, yo estoy de acuerdo. No sé si hasta el punto de estar regulado, pero desde luego debería ser casi una obligación implícita para cualquier desarrollador, y sobre todo cuando es un género como este, donde, bueno, el tema del FOP está ahí, ¿no? Es algo que puede, digamos, afectar a ciertas personas. Yo estoy de acuerdo contigo, Oscar. Deberían tenerlo presente y pensar en todo el mundo, no solo en el target habitual, vamos. Gaspi. A ver, sí. Es lo que decíais, a mí ya me pasa esto de hace mucho tiempo, ¿no? Y ni siquiera me hace falta jugarlo, porque yo recuerdo, yo tengo el recuerdo muy desagradable de ver a David jugar Doom 3 en su consola, en tu habitación, y yo marearme viéndote jugar. Y Yo hay ciertos títulos que, por ejemplo, sé que me he mareado en consola y los tengo que jugar en PC porque ahí siempre tengo la opción de mitigar el FOB o cosas por el estilo. Y aparte me he dado cuenta, por ejemplo, por lo menos desde hace unos años, que no es algo que se mitigue o haya menos, no. Me va más, incluso me ha pasado jugando al Alice 9, que alguna zona iba corriendo, bajaba una escalera, daba una vuelta en redondo y tal, y me daba un chungo. O sea que es una puñetera mierda. Bueno, el FOB, para quien no lo sepa, es digamos el rango de visión del personaje, ¿vale? Es simplemente, digamos, la extensión que podemos llegar a abarcar en un shooter. Por regla general, normalmente al principio, sobre todo en juegos de shooters de consolas más antiguos, el FOB era muy reducido por limitaciones técnicas, pero últimamente ya se puede aumentar considerablemente. Jorge, estás muteado. Ahora, perdonad. A mí me pasa con el FOB y me pasa con la sincronización vertical. Lo descubrí hoy, estaba probando el Sable, el juego este, uno de los que presentaron el E3 y tal. Y no tenía opciones gráficas el juego. Y la sincronización vertical no estaba funcionando. Y me estaba mareando también, curiosamente, ¿no? Entonces, es una cosa que nos pasa a algunas personas, pero yo creo que le pasa a muchísima gente esto, ¿eh? O sea, a bastante gente. Y también es una cosa, creo que se entrena también, ¿eh? O sea, porque a mí me ha pasado que después de un tiempo jugando un juego que al principio me mareaba, le fui pillando el truco. Hay que tener cuidado con lo del ratón y todo eso, ir poquito a poco. Iba a decir, no tiene que ver con esta cuestión, pero ha habido un hallazgo muy importante que hay que compartir. Vale, es un hallazgo de última hora, yo la verdad no lo esperaba. Hay un videojuego que se llama Capital Sparks of Revolution, un videojuego que está ahora mismo en lo de las demos de Steam y tal. Y digamos que en el arte de juego, entre las capturas, ha pasado algo que a mí me ha helado la sangre totalmente. Ha habido un hallazgo importantísimo, es que sale David en el videojuego. Sale David, o sea, lo David descubrí hace un momento. En el juego es un parecido impresionante con David. O sea, fijaos. Mira. Voy a poner la pantalla grande para que se vea. La gente que estéis en el diferido, buscad el juego en Steam, que se llama Capital Sparks of Revolution. En ¿vale? una de las fotos que viene promocionales de Steam aparece. Tiene un parecido acojonante. David, que te digo en serio. Tiene un parecido es impresionante, tío. Es que eres tú, tío. Voy a pedir pasta por derechos de imagen, coño. Deberías pedir derechos, sin duda. Joder, tío. Y además el juego va de revoluciones sociales, ¿eh? Y de quemar iglesias y cosas así. Ay, a mí eso, bueno, mejor me callo que luego se enfadan conmigo. Por cierto, ¿eso quién lo descubrió? ¿Alguien en el foro o ha sido algo casual? Entiendo que Jorge, ¿no? ¿Cómo se descubrió eso? Pues me pasó el juego DAP y le eché un ojo por Steam, y entre los pantallazos que vienen en Steam, encontré ese y dije, hostia, este es David. Este tío es igualito, y saqué recorte. Pero el hallazgo es impresionante, la verdad. Jorge, vamos a subirlo a la cuenta de Twitter de Complejo Holanda, pues para que se vea el parecido razonable. Saca una foto también a David y así lo puedes subir. Bueno, David, soy Cinosol. Continuamos, perdona por el inciso, pero me parecía de vital importancia compartir. No, es importantísimo. Normal que el programa se haya parado. Bueno, vamos a ver. Lo que han mandado en esta ocasión es algo importante. Vamos a ponernos serios. Es un tema, por desgracia, bastante triste, pero que merece su eco en el programa. Porque afecta, digamos, a esta gran familia que son los podcasts en general, ¿no? Dice lo siguiente. Buenas, Monoman. Soy seguidor del podcast desde hace muchos años, pero es la primera vez que me animo a mandar un correo. Y creo que la situación lo merece. Esta mañana se refería al día que me lo envió, que fue el pasado lunes. Perdón, esta semana. Estoy sin gafas y debería tener las gafas. Esta semana la podcastfera española está de luto con la noticia del fallecimiento de Pacoto, colaborador y editor habitual del podcast La Fosa de Rancor, dedicado al universo de Star Wars. Muy recomendable, por cierto. El pasado lunes 14, la cuenta del programa en Instagram dio la triste noticia. Yo tuve el placer de conocerles a él y otros miembros del programa y tener una pequeña participación en uno de sus podcasts, en un evento que hicieron en Madrid con el motivo del estreno del episodio 9, así como con el complejo Holanda, todos los oyentes nos sentimos dentro de esa pequeña gran familia que es la fosa de Rancor. Es por eso que esta inesperada noticia nos ha dejado a todos en shock. Quería dejar este mensaje como pequeño homenaje a su figura y mandar un abrazo fuerte a todos sus amigos y familiares, así como a todos los miembros oyentes del podcast La Fosa de Rancor. Gracias, un saludo. Bueno, nos sumamos a esas condolencias con la familia de Pacotto y amigos, ¿vale? Por parte de todo el equipo del Complejo Holanda, y les dedicamos este programa, ¿vale? A todos ellos. Y, en fin, es una pérdida importante. Dentro de esta esfera podcastera, pues este tipo de noticias pues nos afectan a todos y creo que lo mínimo es mencionar. Así que insistimos, del Complejo Holanda, pues nuestros más sinceros ánimos a familia y amigos de Pacotto, ¿vale? Y por supuesto a los miembros de la Fosa de Ranco. Bien, hablando de otras cosas, el siguiente correo tiene relación con algo que comentamos en este anterior programa, en el que estuve yo hace dos programas, que es lo de Costomovio. ¿Os acordáis? Esta web de venta de productos de electrónica, videojuegos, que cerró. Que habíamos pedido testimonios y tal. Lo habíamos comentado. Sí, efectivamente, Víctor. Perdón, es que escucho un poquito de retardo. Bien, el tema es que nos ha llegado un correo de una persona que ha sufrido o sufrió en su momento un problema con esta web. Paso a leeros. Muy buenas, Bono y gentes del complejo. Hace un par de semanas escuché la noticia de que comentabas del cierre de la web Costomobile por fraude y me dispongo a compartir mi experiencia con la misma. Hace un par de años me encapriché de unos AirPods y me los pedí para mi cumpleaños. A mi mujer le hablaron de los buenos precios de esta web y me los compro allí. Entiendo. La experiencia fue muy parecida a lo que comentáis, aunque por suerte para mí no tan mala como en otros casos. Los AirPods nunca llegaban y ellos seguían una y otra vez dándonos nuevos plazos de entrega. Llegará en 2 semanas y luego 2 semanas más y así hasta que me cansé y cancelé la compra. Por cierto, solo me hicieron caso cuando les puse un tuit público. Cualquier otra forma de contacto fue en balde. Como comentaba, cancelé el producto y por suerte me volvieron el dinero. Investigué un poco sobre la web y lo que hacen es usar el dinero que reciben de las ventas en su beneficio, ya sea inversiones o cualquier otro negocio lucrativo. Es decir, usan un dinero que no es suyo y en la mayoría de las veces no lo devuelven. En fin, es algo lamentable y la verdad me alegro que la cerrasen, que le hacesen el negocio y espero que les inhabiliten. Eso es lo que deberían hacer. Muchas gracias por vuestro trabajo semanal y larga vida al complejo. Bueno, pues sí, yo la verdad es que esto de Costomobile, os comenté, me enteré hace relativamente poco, estuve viendo su perfil en Twitter, era un puñetero escándalo la cantidad de quejas y de problemas, pero además que se repetían tal cual, o sea, gente que compraba no recibía ningún tipo de el objeto que habían comprado, largas y largas, cancelaciones, plazos eternos, y solo cuando algunos o iban a la policía o metían pues un reclamo en consumo, solo en ese caso, y a veces les hacían, digamos, el reembolso, ¿no? Así que bueno, por fortuna, esto parece que haya llegado a su fin. Esperemos que esta gente no vuelva a las andadas, porque no es la primera vez que lo hacen, ¿vale? Y aquella gente que sigue pues con problemas y sigue con su dinero sin verlo de ningún modo, pues esperemos que se solucione, ¿no? Os recomiendo encarecidamente, los que tengáis problemas, sabed que hay un Twitter, hay un perfil que es afectados por Costomobile, ¿vale? Ahí podéis buscar información, podéis hablar, digamos, con los coordinadores de ese perfil para que os echen una mano, para que os expliquen cómo van las cosas y lo que podéis hacer, ¿vale? Y esperemos que esto no se vuelva a repetir. Bien, vamos a comentar también ahora un correo de Denis el Azul, Denis, que se va a examinar a una posición próximamente, le deseamos suerte, insistimos. Y nos han mandado un correo muy interesante, ¿de acuerdo? Si os acordáis, hace un par de semanas también nos habló de Days Gone en PC, que tuvo pues un sistema de antipirateo bastante invasivo. Y ahora el correo que nos manda es en relación a otra cuestión. Lo titula así: los Pokémon que no son de Nintendo, sold o no sold u otra cosa. Buenos días, David. No sé si decir si esto es un sold o un no sold. De hecho, la impresión de este juego es la misma que la de la gente a la que le gusta ver películas malas y las disfruta porque les encanta ver la cutrez de la que están hechas, ¿no? Por ejemplo, Street Fighter. Mirad, por ejemplo, a los de cine cutre. Este juego está siendo desarrollado por un nuevo equipo del estudio de Pocket Pair, los que están desarrollando Craftopia, esa mezcla de Breath of the Wild con juego de supervivencia y construcción que en su estado actual parece un poco cutre con tanta placeholder que desentona, principalmente los animales, supongo que los cambiará más adelante, pero que en Japón está triunfando. Pues bien, parece que el Pokémon Legends Arceus está creando una nueva tendencia y este estudio va a aprovecharlo. ¿Cómo? Con un juego con mejor pinta que el Craftopia. Se nota el curro en el comando de las criaturas, aunque parecen Pokémon cruzados con Digimones. Titulado Pal World, donde podemos usar a estas criaturas para todo tipo de cosas, y no solo en combatir, o usarlas para viajar en ellas como algunos juegos de Pokémon. Con ver el trailer ya se ve absurdos como lanzar al agua a una de estas criaturas eléctricas, tipo Pikachu, para que electrocuten y pillar así los peces o ponerse en una cadena de producción a fabricar rifles. Y esto es la risa porque hasta los ves llorando. Pero joder, es que también podemos usarlos de escudos en tiroteos, lo dicho. El juego tiene buenas ideas, pero también una salida de tono que da que pensar si el juego será bueno, malo o nos divertiremos con sus chorradas, aunque sea malo. Es terrible. Es tan absurdo que tenía que compartirlo. Te dejo unos GIFs que de la propia página de Steam, donde se ven estos absurdos que te comento. Y la página de Steam, mira el trailer que no tiene desperdicio. Bueno, efectivamente, pasa cosillas así. Aquí no podéis verlo, es imposible con la calidad de esta cámara. Pero sí, pasa unos GIFs muy graciosetes, ¿vale? Pues parece un juego, pues, de hacer el chorriporcas por ahí. Y, no sé, con un tono muy desenfadado. Cualquier parecido con Pokémon es casual, al menos en lo que se refiere a plano jugable. En la estética, pues sí, sí que tiene parecidos. Y nada, este es el mail de Denis el Azul. Y sinceramente, no sé yo si seguir, porque tengo bastantes correos. Yo creo que igual deberíamos dejarlo por aquí. Pero tengo muchos correos aún y no quiero tampoco saturar la sección porque nos quedan bastantes temas que tratar. Así que yo creo que voy a dejarlo por aquí. Nos queda también un audio de Leonard Palomares, por cierto, que lo reproduciremos, no os preocupéis. Y no sé qué os parece, compañeros, si queréis algo más, si preferís que lo deje, vosotros decidís. Gaspar. A ver, yo iba a decir sobre ese Pokémon. A ver, al fin, un Pokémon realista. O sea, si esos bichos existieran en el mundo real, estarían esclavizados. Los usaríamos para pescar, para fabricar, para cabalgar sobre ellos, para cazar, como escudos humanos. Joder, yo lo veo realista el juego. Sería lo que queríamos con ellos en el mundo real. Hombre, en tu mente perversa seguramente sea realista. Pero bueno, yo creo que sería maltrato animal en el mundo tangible que tenemos a día de hoy. Pero bueno, no sé, Gaspi, tienes una mente maligna. No sé, los Pokémon son muy inteligentes, sí que podrían fabricar cosas. Un interior muy oscuro. ¿Eh? Sí. Eso no sé. Bueno, compañeros, no sé, ¿qué os parece? ¿Tenemos algún correo más? No sé si deberíamos seguir o leo otro más o no sé qué deberíamos hacer. Creo que es buena idea. No sé cómo vamos de tiempo. Es buena idea que avancemos, David. Porque debate bueno, pues va a ser contundente. Yo entiendo que sí, así que lo dejamos para otra ocasión. No os preocupéis, porque todo lo que mandáis será reproducido. No os preocupéis, ¿de acuerdo? Así que, por mi parte, se finí esta sección. Y como sabéis, podéis mandarle cosas a David a bonoman@complejoholanda.com para esta sección Solz y no Solz. Y bueno, entonces nos vamos a ir con el análisis. Nos vamos con el análisis de Spider-Man. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, y vamos a ir con uno de los juegos que podríamos decir que en este estreno de PlayStation 5 ha sido uno de los lanzamientos claves, pese a ser un juego intergeneracional, ¿no? Algo que no le ha pesado a Spider-Man Miles Morales para mostrar un aspecto de actitud para este inicio de generación, David. Pues sí, Spider-Man Miles Morales, que pilló a todo el mundo a contrapié. Porque bueno, existían ciertas dudas. El desarrollo de Spider-Man original fue muy, muy largo. Es un juego muy ambicioso y cuando tú lo ves te das cuenta del curro que hay detrás. Y de repente Insomniac, en apenas 2 años, te lanza otra entrega, ¿no? Entonces había dudas sobre qué iba a ser eso, una expansión, un DLC. Bueno, realmente ellos fueron muy, muy certeros en su analogía, ¿no? Es decir, es, Miles Morales es el equivalente al legado perdido en el caso de Uncharted, ¿no? O sea, es un juego currado, es un juego que realmente pues está basado 100% en el título original, que a lo mejor no ofrece mecánicas ultra novedosas, pero que mantiene el nivel de calidad del juego en el que se basa, ¿no? Así que Miles Morales realmente es eso. Es una extensión de su universo con un protagonista nuevo, que es Miles Morales, que en el juego anterior pues ya tiene su cuota de importancia, vamos a decir, notable, y que en este juego pues explota al 100%, ¿no? Bueno, creo que hemos perdido a David. Me parece que lo hemos perdido. Sí, está teniendo algunos problemas con la conexión. David, te recuperamos. ¿Estás sí, por aquí? Sí, me escucháis. Vale, sí, perdón. No sé qué fue lo último que escuchasteis al respecto. Lo último que dije. Bueno, realmente... Miles Morales tenía una cuota en el juego original y que explota sí, exacto. En esta entrega. Bueno, creo que seguimos se teniendo... Congelado. Sí, tenemos algunos problemas con David. Bueno, el videojuego de que vamos a hablar hoy es un juego intergeneracional, ¿vale? No es, ya lo sí. sabéis. No es un juego exclusivo para PlayStation 5, sí. sino que salió también en PlayStation 4. Continúa, David. Háblanos de este Miles Morales. Bueno, lo que os decía, que a pesar de las dudas, es un juego que tiene calidad de manera autónoma, ¿vale? No os preocupéis por eso. Para ir un poquito rápido, comentar un poquillo de la historia. La historia básicamente nos plantea la siguiente situación. Spider-Man se va a tomar un tiempo de descanso. Vale, digamos que el hombre está un poquito quemado. Hay un evento al principio del juego. El juego tiene un inicio muy espectacular donde él llega un poquito al límite. Entonces quiere hacer un viaje de relax y le pide a Miles, porque Miles es su discípulo, ¿no? Él pues adquiere poderes. Está un poco entrenando para llegar al nivel de Spider-Man, pero le pide que vuele solo, ¿vale? Que llegó su momento de demostrar su valía y que no tenga miedo a afrontar, digamos, la obligación que supone ser Spider-Man, ¿no? Así que esa es la historia. Spider-Man desaparece, se va, toma unas vacaciones, literalmente es así, y Miles Morales, pues, toma el relevo, ¿de acuerdo? Es una historia que está bien escrita, es interesante, entretenida. No es una historia que, vamos a decir, que tenga a lo mejor el nivel épico de la original, ¿no? Se nota que es, digamos, una escala menor. Pero está muy bien llevada. Vale, mete villanos interesantes. Supongo que Jorge será más experto que yo en estas lindes, pero son villanos interesantes, con un origen bastante curioso. Y también recuperan villanos clásicos de toda la vida, ¿no? Así que en ese aspecto, pues cumple sobradamente. Además, hay una cosa que a mí me encanta de Miles Morales, que está ambientado en la Navidad. O sea, es un juego ambientado en la Navidad. Ajá. Y eso hace que a nivel artístico sea una delicia. Es una delicia, yo qué sé, ir de noche por Nueva York, ver todas las luces, los arbolitos y demás. Incluso hay un momento en el cual pues celebran un poco, bueno, el día de Navidad, vamos a decirlo, ¿no? Pues la cena y tal, y ves la comida y todo eso. Y artísticamente es un juego precioso, ¿no? Y el ambiente que tiene le da un plus, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Me recuerda mucho a Batman Arkham Origins, que también se ambientaba en la Navidad. Es que justo te voy a decir, David, justo el efecto Arkham Origins, que un día habrá que hacer en algún momento especial de videojuegos navideños. Sería la leche. Sí, hay que hacerlo, efectivamente. Y la verdad es que parece mentira, pero eso le da un plus de, no sé, de carisma a todo el ambiente. Bien, a nivel jugable, la verdad es que este análisis va a ser bastante cortito, porque en realidad Miles Morales es lo mismo que el Spider-Man original. Me refiero, el esquema no varía en absoluto. Mantiene las virtudes intactas, con alguna novedad puntual que simplemente pues aumenta el rango de posibilidades, ¿no? Pero digamos que la esencia del original está ahí. Dime, Óscar. Sí, supongo, ya que el juego es básicamente lo mismo, la pregunta sería, ¿qué tal de extensión? Si digamos, a ver, un número así aleatorio, porque no recuerdo exactamente, pero si digamos... que en el Spider-Man original el mapeado eran 10 distritos o algo así. Sí. ¿Cuántos, la comparativa con este, cuántos serían? ¿3, 4, 5? No, no, no. O sea, este el mapa es. Bueno, no sé si exactamente el mismo, pero es prácticamente el mismo. ¿Qué ocurre? Que la cantidad de cosas por hacer en cada distrito es mucho más reducida. O sea, quizá no es un problema de escala, sino de cantidad. O sea, se puede decir que Miles Morales es la mitad de Spider-Man original. Literalmente se puede definir así, es la mitad. ¿Vale? Es más, yo tengo muy reciente, porque yo tengo la versión Ultimate de Miles Morales que trae el juego, este juego, y trae la versión remasterizada del Spider-Man original. Y el Spider-Man original lo volví a terminar. O sea, me parece un juego tan maravilloso que lo volví a terminar hace relativamente poco. Y además con todos los DLCs y demás que yo no lo había jugado en su momento. Y es eso. O sea, no recuerdo si el mapa de Morales es exactamente el mismo que el Spider-Man original, ¿vale? Porque ya lo terminé en su momento y ha pasado bastantes meses. Pero lo que sí te digo es que a nivel de contenido es como si fuese la mitad. Si tú en el Spider-Man original podías hacer en un distrito, imagínate, yo qué sé, no eran todos distritos iguales, ¿eh? Pero en uno podías hacer 15 misiones o 16 de pues, coleccionables, misiones de derrotar a malos, alguna secundaria, pues en el Miles Morales son 8. Está pensado así, la mitad de todo, ¿vale? Con lo cual, eso es un poco el matiz. Es un juego más reducido en cuanto a cantidad de cosas por hacer. Sí, y una cosa, y ya acabo. A ver, en Insomniac la mecánica esta de dominar distritos es muy presente en ellos, ¿no? Supongo que sí. Aquí también seguirá siendo igual. Sí, sí, claro, aquí es exactamente igual. Es exactamente igual, ¿vale? Quiere decir, aquí están las típicas misiones que además van apareciendo a medida que avanzas en la trama principal, ¿vale? Que se van generando y efectivamente tú cuando llegas a cierto punto del juego pues puedes, digamos, completar al 100% los distritos y ya quedan completados, y ya quedan dominados, por así decirlo, ¿vale? Efectivamente, todo sigue exactamente igual, o sea, si habéis jugado Spider-Man original, como es Morales es como sentirse como en casa, porque el esquema se repite sin ningún tipo de variación, ¿vale? Sin ningún tipo de variación. Pueden cambiar el tipo de misiones, ¿vale? La naturaleza de las misiones. ¿Qué sé yo? Pues, por ejemplo, hay una misión relacionada con un personaje secundario muy vinculado a Miles Morales y es una misión que te exige hacer cosas diferentes a la habitual, ¿vale? Muy originales, por cierto. Pero digamos que el esquema de distrito con diferentes misiones, completarlo para tener 100%, eso sigue tal cual. Preguntan desde el chat si la remasterización del Spider-Man viene con los DLCs o solo el juego base. Viene con todo, con absolutamente todo, me faltaría más, ya sería el cacodemon maldito que no viniese, con todo, exactamente con todo, o sea, es más, quiero decir, ya sabéis que en la versión completa tú para jugar los DLCs tienes que escogerlos en el menú del juego. No es que tú juegues la, digamos, la partida normal y pues no. Tienes que escogerlo y el juego te lleva directamente. No, el digamos que hay dos formas de acceder a Spider-Man remasterizado. Con la versión Ultimate te viene un código para descargarle el Spider-Man remasterizado. Es un código digital. Y también con el juego normal, cuando tú metes el juego normal en la consola y demás, si no instalas, te da la opción de comprar el remasterizado. Vale, te da la opción de comprarlo en la store. Vale, pero no viene en el disco, sino que es una descarga digital. Bien, pues lo que os decía, aquí sigue exactamente igual. Las virtudes que tenía el original siguen ahí. Misiones divertidas, variadas, fáciles de resolver, me refiero, son misiones que no nos llevan mucho tiempo a cometer. Vale, es centrarse un poquito, hacerlas y ya está. También se mantiene, que para mí es una puta delicia este juego, que es el sistema de balancearse por Nueva York, que eso a mí me parece placentero a más no poder, o sea, este juego existe el viaje rápido, como ya sabéis, y es más, en PS5 el viaje rápido es instantáneo, o sea, tú le das al viaje rápido y estás ahí, y aún así, a pesar de eso, yo siempre que tengo que ir a la otra punta de la ciudad, siempre voy balanceándome porque me parece una mecánica súper bien conseguida, ¿no? Además, muy trabajada, porque te da una precisión de la que al principio no eres muy consciente, pero es espectacular. Es espectacular ir por la ciudad balanceándote, de repente ver un objetivo de enemigos y ¡fum! Caer justo, digamos, en el centro de la pelea, ¿no? Y es una de las mecánicas que siguen presentes ahí, ¿no? Además, Me gusta mucho el detalle de que Miles Morales es un personaje que por su naturaleza, como es, digamos, discípulo de Spider-Man, no es un tío aún que esté 100% curtido, ¿vale? Tiene super fuerza, tiene una agilidad bestial, digamos que la base está ahí, pero cuando lo ves moverse, notas que a lo mejor no es tan ágil como el original, que aún le falta un poquito de rodaje, ¿no? O sea, y Sonya también ha tenido en mente ese detalle. Pero en general todo sigue presente, ¿vale? Es decir, mi trama principal muy trabajada, misiones muy trabajadas, scripts muy bien hechos, es decir, se nos plantea retos diferentes, y luego todo el tema secundario, ¿vale? En cantidad es más reducido, es cierto, pero como os dije antes, respecto a la pregunta de Oscar, digamos que hay misiones que son diferentes a la Spider-Man original, ¿entendéis? O sea, digamos que los retos son distintos, ¿vale? Exigen hacer cosas diferentes para no caer simplemente en la reiteración de lo anterior. O sea, el sistema de conquistar distritos sigue presente, por supuesto es opcional, ¿vale? No es obligatorio hacerlo, no puedes ir directamente a la campaña principal y ya está. Pero digamos que las misiones que nos plantean pues varían respecto al Spider-Man original, ¿vale? Tener un poquito más de variedad. Ahora bien, ¿qué añade Morales? Bien, pues añade un par de cosas importantes, ¿vale? Añade por un lado los ataques veneno. O sea, Miles tiene un poder que él descubre en cierta parte del juego, que es como que tiene la capacidad para crear una fuerza eléctrica. Es como si fuese un Sith, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Entonces es una mecánica que señala el combate, ¿vale? Llegamos a cierto nivel, vamos a decir, de carga, y podemos activar ese ataque veneno para dar unas hostias brutales, ¿de acuerdo? Incluso mejorar ese ataque veneno para añadir más habilidades y más poderes. Y eso hace a Miles mucho más poderoso, porque de hecho el combate en este juego es más complicado, porque creo que de manera deliberada, teniendo en cuenta el tema del veneno, pues hay más enemigos, son incluso más agresivos, tienen más variedad de ataques, y a mí a nivel de combate me ha costado más temas morales que el original. No, se me hizo más complicado, sin ser una cosa exagerada, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Los ataques veneno compensan ese subidón de dificultad, porque tú con ataques veneno pegas unas hostias brutales. ¿Qué sé yo? Un enemigo grande, el enemigo grande de Spider-Man original, o cual es esta especie de brutos y tal, que eran súper resistentes, los tíos te dan palos de un lado para otro. Los Kingpin. Pues aquí con el ataque cargado les pegas una somanta de palos que los dejas tiesos, ¿no? Entonces, digamos que dentro del combate todo sigue igual, es un combate muy divertido, muy heredero del estilo de Arkham, ¿vale? Combos, esquivas, conseguir multiplicado de combos para hacer ataques especiales, los gadgets de Spider-Man, pero aparte de todo eso están los ataques veneno. ¿Vale? Pero entonces tú puedes hacer un combo de la leche y culminarlo con ataque veneno. Pero a la hora de jugar, David, en lo que es la forma en la que tú juegas y tal, ¿tú has notado gran diferencia con el anterior? Con el Marvel Spider-Man original. No he notado ninguna diferencia. Todo sigue igual y es que debe seguir igual, porque es que el original ya sí, está funciona, muy bien hecho en ese aspecto. Funciona muy bien, es verdad. Claro, o sea, no hace falta cambiar nada, simplemente se añade cosas. ¿Qué se añade también aparte de esto? Pues se añade también un detalle, ojo, porque esto es importante. No sé si tenéis reciente el Spider-Man original. Yo lo tengo porque, insisto, terminé la versión remasterizada. Hay un momento en el cual en el Spider-Man original, Peter Parker o el Spider-Man original, como queráis llamarlo, el tío experimenta con un nuevo invento que le hace invisible. ¿Qué pasa? Cuando lo va a probar, le falla. Se desactiva. Entonces dice, vaya, esto no está pulido, mejor lo dejo para otro momento, ¿vale? Lo terminaré en otro momento porque ahora estoy muy ocupado y tal y tengo aquí que salvar a Nueva York. ¿Qué pasa ahora con Miles Morales? Que ese gadget está perfectamente operativo. Entonces tú, tu otra habilidad, aparte del veneno, es hacerte invisible, ¿vale? Es una habilidad que también puedes progresar y mejorar y que simplemente eso te hace invisible durante X tiempo, ¿vale? Y eso hace que las misiones de infiltración o estas misiones para destruir, digamos, o para conquistar bases enemigas, pues pueden hacerse al 100% con sigilo, porque si eres pillo, si mejoras esa habilidad al máximo, puedes pasar desapercibido sin ningún tipo de problema, ¿vale? O sea, que está el ataque veneno y el tema de ser sigiloso al 100%, porque literalmente te haces invisible, te conviertes en el depredador, ¿vale? Cuando se hace camuflaje ese óptico, tal cual, pero es una habilidad que ya se anticipó con el Spider-Man original. Lo que me hace pensar que Miles Morales siempre ha sido un proyecto que se desarrolló en paralelo. Es mi sensación, ¿eh? Quiero decir, creo que siempre estuvo la idea presente de hacer el juego original y esta especie de de no de expansión, pero sino de aventura más reducida. Dime, Oscar. Pero David, lo de la invisibilidad en Miles es una habilidad innata de él. En el juego este te la presentan como un gadget más. No, es un gadget, sí, sí. O sea, me refiero. Bueno, no recuerdo exactamente. No, tiene razón, Oscar, no es un gadget. No lo recuerdo exactamente. No sé si es que el tío descubre esa habilidad motu propio o es un gadget. Quizás tengas razón tú. Pero vamos, te lo digo porque lo que me despistó a mí es que en Spider-Man original hay un momento en el cual, insisto, Spider-Man también se hace invisible tal cual. Pero en su caso es un gadget. Y dice, esto ha fallado y tal. Bueno, mejor lo dejo para otro momento porque ahora no puedo hacer esto y tal. Quizás en el futuro logre hacer que esa tecnología funcione. Y de repente mejor desaparece, ¿no? A lo mejor simplemente, obviamente sin haberlo jugado, digamos que ese gadget aumenta la habilidad de Miles. Claro, claro, exactamente. O sea, digamos que Spider-Man le regala a Miles un traje especial. ¿Vale? Y ese traje especial Miles poco a poco lo va descubriendo cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces, en un momento determinado, ¡pum!, se hace invisible. Y dice, hostia, me hago invisible y tal, cómo mola esto y no sé qué. Entonces se convierte en ese momento una habilidad propia del personaje, que tú puedes utilizar según tu criterio, me refiero, ¿no? Está limitada por una barra de duración. ¿Vale? Pero es una habilidad que forma parte de tu repertorio y que eres libre de utilizarla siempre que puedas utilizarla, ¿vale? Con lo que es la gran habilidad a nivel jugable. Y es un poco lo que os decía antes respecto al combate. Las fases de sigilo son más exigentes aquí, mucho más exigentes, porque claro, hay más enemigos, están repartidos de manera bastante más dificultosa para el jugador, entonces hay que utilizarlo de manera inteligente para lograr solventar los retos que el juego plantea, ¿no? De hecho, hay misiones específicas de este título en la cual tenemos que de conquistar bases solo con sigilo, ¿vale? Al igual que en el original, si os acordáis, en el original también ocurría ese tipo de misiones. Solo que aquí son más exigentes, ¿vale? Se nota que tienen un plus de dificultad por el tema de poder ser invisible, ¿vale? Pero bueno, es decir, está bien, ¿vale? Pero es una novedad y da un poquito más de jugo. Luego también a nivel de gadgets hay también alguna aportación nueva. Por ejemplo, un aparato que hace un holograma de nosotros mismos, que es una especie de segunda versión de Miles, y nos ayudan en el combate, ¿vale? Son una especie de bots, bastante tontos, por cierto, pero bueno, son morralla que podemos activar para que en el combate nos puedan ayudar y pues a cierto tipo de enemigos se centren más en el holograma que nosotros mismos, ¿no? También hay unas minas que electrocutan y también una especie de bombas que genera un campo gravitatorio y atraen a los enemigos, ¿vale? Quizás son cosas que puntualmente podemos utilizar o no. Yo la verdad es que los gadgets, no sé vosotros, pero yo en el juego original los utilizaba de manera muy puntual. A mí me gustaba luchar y repartir hostias y ya está, ¿vale? No recurría a eso. Pero bueno, sabed que están ahí. ¿De acuerdo? A mí me pasa lo mismo, soy muy básico para combatir. Y a mí me pasa igual, Oscar. No. Y en los Batman Arkham, recordar que siempre ha habido el trofeo barra logro clásico de usa todos los gadgets y tal en una pelea para sacártelo. Lo hice una vez, en el primero creo, y después ya me olvidé completamente. Si, puñetazo, patada, esquiva y a tomar por culo. Soy exactamente. Me pasa exactamente igual. Es decir, el combate es tan divertido y tan adictivo que no se te ocurre recurrir a extras, ¿no? Pero bueno, hay que mencionarlos porque están ahí, son novedosos y forman parte del juego. Vale, me parece mucho más relevante el tema del ataque veneno y el tema de la invisibilidad para las fases de sigilo, evidentemente. Y realmente, no os penséis que hay mucho más que decir. ¿Vale? O sea, todo lo que dijimos en su día de Spider-Man original, podéis escuchar ese análisis, se puede repetir aquí, ¿vale? Es una ciudad muy trabajada, muy extensa, mucho contenido, aunque sea más reducido que original, hay mucho contenido, mucha variedad de misiones. Es un juego que conquista por su capacidad para divertir, ¿vale? Es divertido. Lo que haces, lo haces con iniciativa, sin sensación de reiteración así un poco abusiva, ¿no? Porque te convence, te gusta hacerlo, te divierte, no te produce ningún tipo de pereza, ¿vale? Está pensado para que además la progresión sea, digamos, escalonada, para que todo se le vaya desactivando a medida que avanzas en la trama principal, ¿vale? Para que esté compensado, digamos. O sea, que todo lo que os puedo decir de Spider-Man original en este juego se aplica perfectamente, con otro personaje, otra trama, otro ambiente y con esas novedades en cuanto al combate, la invisibilidad y los gadgets. Pero digamos que Miles Morales es una repetición de la buena fórmula del original. Vale, y no hay mucho más que decir, de verdad, no hay mucho más que decir. Por supuesto, ya sabéis que luego también está la partida plus y todas estas cosas, ¿no? Es decir, todo esto que el original también tenía. Pero bueno, eso ya son cosas que tampoco merece mucho la pena explicar, porque ya casi me parece hasta obvio, ¿no? Bien, por cierto, un pequeño matiz. En el juego no es posible conseguir todas las habilidades hasta la segunda vuelta, ¿vale? O sea que en cierto modo parece que se nos invita un poquito a repetir el juego una segunda ocasión. No es problemático porque en la segunda vuelta, si habéis hecho todo, digamos, habéis conseguido todo, os faltará muy poquito para conseguir las nuevas habilidades. Pero hay habilidades que solo se pueden conseguir una vez jugamos una segunda partida, ¿vale? Pequeña anécdota que os comento. Pero en realidad no se tarda mucho en conseguirlas. Bien, sobre temas técnicos, decir que es un juego intergeneracional, que no muestra evidentemente lo que puede dar de sí PS5, pero que mejora un juego que técnicamente ya era muy puntero en PS4, ¿vale? Y ofrece una perspectiva mucho más pulida. Ya, como ya sabéis, es típico ofrecer diferentes modos de reproducción. Está el modo fidelidad a 4K y Ray Tracing, y el modo rendimiento, que ofrece 60 frames por segundo, que hace que el juego sea, pues, mucho más disfrutable. Y con una calidad visual muy, muy aceptable, la verdad. Y por si fuese poco, esto demuestra Insomniac lo bien que se curran las cosas. Insomniac actualizó, tanto en este Spider-Man como en el remasterizado, porque realmente es prácticamente lo mismo. O sea, parche de uno, parche para otro. Metió un nuevo modo de reproducción, que es el modo rendimiento, pero con Ray Tracing activado. Evidentemente con Ray Tracing quizás no tan tocho como el modo calidad, ¿vale? Pero eso hace que tú puedas jugarlo de manera más holgada y al mismo tiempo pues gozar de estos efectos gráficos que ahora están tan, digamos, tan de moda y son tan de tanta actualidad en esta nueva generación, ¿vale? Con lo cual, pues visualmente es un avance considerable, ¿vale? Aparte, pues, de todo lo ya que sabéis, del tema de los tiempos de carga inexistentes, viajes rápidos que son instantáneos. En fin, técnicamente es un juego que entra por los ojos y se disfruta. De hecho, bueno, Gaspi vio, por ejemplo, el video remasterizado en PS5, y la verdad es que es un juego que impacta mucho verlo, pues con esa extensión y de manera tan fluida y tan bonita, ¿no? Vale, es intergeneracional, se notan las costuras, se nota su origen, pero es un buen anticipo de lo que puede dar esta generación. Una cosa y termino, Oscar. ¿Qué le achaco yo como crítica? Hay una cosa que me preocupa. Que me preocupa un poquillo, y es el nulo aprovechamiento de DualSense. O sea, si, por ejemplo, con Returnal, algún día hablaremos de él, el DualSense gana en una importancia capital, o sea, es parte del juego, parte integral. Este Miles Morales, el DualSense, es un uso circunstancial. Me refiero, es vibración, pero una vibración simple sin más. Vale, o sea, me refiero, no hay la intención de darle, digamos, un plus de interés por el DualSense, lo cual pues no deja de ser un pelín decepcionante. Es verdad que a lo mejor con el tema de los lanzar las telas de araña y demás, pues el gatillo a lo mejor puede hacer algún tipo de resistencia, pero es todo muy, muy sutil, todo muy básico, muy que casi te percatas que el DualSense está ahí. Y eso en un juego de Sony. A ver, lo que pasa. Oscar, es primero que está Oscar. Bien. Sí, no, era desde el foro, perdón, desde el chat preguntan si el juego tiene tutorial. Como viene de. Considera que. Bueno, puede considerar que el jugador viene del Spider-Man original. Sí. Si tiene tutorial o no. Sí, tiene tutorial. Tanto movimientos, ver, tal. Sí. Es un juego extremadamente sencillo, me refiero. Tiene tutorial, por supuesto que lo tiene. De hecho, las misiones de entrenamiento que tenemos funcionan como tutorial. Pero vamos, no os preocupéis porque es un juego muy intuitivo y muy fácil de manejar, ¿eh? Eso, vamos, en un minuto o dos ya lo tenéis dominado. Víctor, ¿querías decir algo? Sí, yo quería decir que, a ver, yo entiendo, David, lo de DualSense, que no tenga una característica determinada en el juego o lo que sea, o que no se haya aprovechado más, porque este juego es intergeneracional. Es decir, si tú metes una característica que sea muy especial con el DualSense, estás de alguna forma desmereciendo la otra versión y viceversa. Quiero decir, estás creando una diferencia que a lo mejor a efectos de lo que es lanzar este juego en ambas plataformas y que sea parecido, pues tal vez no. Más allá de alguna cosa curiosa, tipo, pues esto me cuesta más apretar cuando doy a esta habilidad. ¿Sabes? Quiero decir que a nivel de desarrollo no creo que ellos pudieran asumir meter alguna característica exclusiva. Bueno, sí y no. Yo entiendo lo que quieres decirlo, tengo perfectamente, me refiero. Hasta ser un juego de PS4, en realidad. Que viene heredado de lo que vimos en el anterior. Con lo cual es cierto que ya está limitado de por sí. No lo desarrollaron con el DualSense en mente. Ahora bien, por ejemplo, la vibración de DualSense sí se podría haber aprovechado más, porque la vibración no deja de ser algo accesorio al juego, complementario. Tú puedes aprovechar eso para hacer cosillas un poquito más curiosas, ¿vale? Claro, yo estoy hablando desde la ignorancia. No sé a nivel de desarrollo qué esfuerzo puede implicar hacer eso para Insomniac. Pero bueno, qué sé yo. Seguramente Gran Turismo o no Gran Turismo, me atrevo a decir, también es un género más propicio para eso, ¿no? Pero seguramente el próximo Gran Turismo, que también sale en PS4, estoy seguro que el DualSense lo va a aprovechar francamente bien. Es mi intuición, vamos. Entonces, bueno, es una pequeña crítica que le hago, ¿vale? Que me gustaría a lo mejor ver un poquito más de importancia respecto a que es el DualSense. A lo mejor no tanto por el tema de los gatillos, que por cierto, se pueden graduar, pero sí por el tema de la vibración, que a mí me ha impactado mucho con ciertos juegos, ¿no? Oscar, ¿querías decir algo? No. Bueno, y sobre temas técnicos, ya os digo, es un juego muy espectacular. De verdad que es muy espectacular. Y sobre todo el tema de ray tracing, que hace que la ciudad se vea de una manera, no sé, de una manera mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más limpia, mucho más acorde con lo que podía ser el Nueva York original, ¿no? Es decir, parece un efecto así un poquito accesorio, no lo es para nada. Le da el juego un aspecto gráfico muy impresionante, ¿vale? Y ya os digo, es un buen anticipo de lo que podríamos ver en esta generación que aún está, digamos, en pleno crecimiento. Es un pequeño avance, ¿no? Pero también se nota, insisto, su origen en PS4, ¿vale? Y seguramente será así durante bastante tiempo, me temo. Bueno, y sobre temas sonoros, hay una cosa que a mí me hace gracia. No sé cómo deciros esto sin que os suene un poquito políticamente incorrecto. Vamos a ver, sobre el tema del doblaje perfecto, ¿vale? Cojonudo, como cualquier producción de Sony. A mí me hace gracia que la música, o sea, tú metes el juego en la consola, ya sabéis, pues, las consolas a día de hoy y tal, cuando vas al menú, o sea, digamos, a la aplicación del juego, te hace una especie de presentación, ¿vale? Pues te ponen musiquilla específica y tal. Y entonces tú tienes el Spider-Man normal y el Miles Morales, ¿vale? Entonces tú marcas el normal y pone una música súper épica y tal, ¡wow! Así con lo de ángeles y ves a Spider-Man ahí con sus posturas imposibles. Y te vas a Miles Morales y es música rap. Es. Y no sé. Es por los gustos musicales de Miles. No lo sé. Yo supongo que será por eso. Me hace gracia esa. Me parece un poco cliché. ¿Nos parece a vosotros un poquito cliché eso? Sí, rozando incluso el racismo. Es que me parece muy cliché eso. Y te, ya es el música rap. Y es más, y cuando estás jugando, y que a mí me encanta la música del Spider-Man original, cuando vas, es porque te mete música épica y tal, y guay, te balanceas y dices, hostia, soy Spider-Man, me cago en la puta, qué grande, qué bien me siento y tal. Pero en el más es música rap también. Y es como que pierde ahí parte del encanto. Me fascina, David, cómo imitas tú la música rap, ¿eh? Creo que tenemos un concepto un poco distorsionado de la música. Yo también tengo así muchos clichés y tal. A ver, no es malo per se, ¿vale? No, esto es una cuestión de gustos y la música está francamente bien, ¿vale? Es decir, hay temas según el contexto y es una producción de muy alto nivel y no desentona. Pero, hostias, me parece un cliché de libro. David, mira, dice David Marqueño en el Discord que la versión que solo viene el Miles, el menú de Miles, escuchando su música con cascos en el metro. Así que yo supongo que es lo que decía yo antes, se refería al estilo de música que le gusta a Miles. Pero vamos a ver, ya lo sé, pero me refiero a que me parece un cliché, independientemente de que gusta a Miles, me parece un cliché. ¿Por qué no te ponen a The Police? Yo qué sé, ¿entiendes? O sea, me parece una cosa un poco tópica. Vale, pero bueno, es un comentario anecdótico, ¿vale? No tiene ninguna importancia efectos de análisis. A nivel sonoro, está de puta madre, ¿vale? Todo, tanto la música como los efectos. Por cierto, los ataques veneno también tienen su propia presentación, ¿vale? Son muy espectaculares también, ¿no? Y tienen también, digamos, consecuencias sonoras, por así decirlo. Con lo cual, de verdad, no hay nada que reprochar. Es simplemente una anécdota que a mí me hizo gracia. Decir, joder, Miles Morales, música rap. Bueno, pues vale. Pero vamos, que no hay nada que reprochar. Y como conclusión, pues ya os digo, es muy sencillo. Si os gustó el Spider-Man original, Este juego es que es obligatorio, porque mantiene, digamos, el nivel del anterior. Ofrece diferentes tipos de misiones, con una variedad diferente. Ofrece, digamos, novedades jugables a nivel de ataque de venenos, invisibilidad, nuevos gadgets. O sea, hay una variación, evidentemente. Pero todas las virtudes que tenía el original, este las mantiene sin ningún tipo de problema. El único hándicap negativo, entre comillas, es que es un juego más limitado en cuanto a contenido. Más reducido. Es casi la mitad del Spider-Man original. Ahora bien, otra pequeña zasca que le doy a Sony. Me parece muy bien que ofrezcas un juego más limitado en contenido, pero que eso influya en el precio, amigos. Porque este juego sale a precio de novedad. De novedad, pero de las caras, ¿eh? No de las baratas. Y recordar, recuerda, David, que en el anuncio dijeron que saldría a precio reducido. A precio, digamos, no reducido así a 40 o 30. Bueno, sí. Sí, sí, sí, sí, dijeron no. Que iba a salir a precio reducido. Sí. Lo que pasa sí, es que después se echarían para atrás. Se echarían para atrás. Porque, ojo, no sale a precio reducido ni en Play 5 ni en PS4, ¿eh? Cuidado, no. Ninguna de las dos. Y legado perdido si será precio reducido. Así que, zasca. Pero bueno, al margen de eso, juego muy, muy recomendable. Y si no es juego de Spider-Man original, compradlo también. O sea, me refiero, no es obligatorio jugar original para disfrutar de este. Evidentemente te pierdes detalles, te pierdes la conexión entre Miles y Peter Parker, pero vamos, que es un juego perfectamente disfrutable de forma autónoma, por así decirlo, ¿vale? Y para mí son títulos muy recomendables, muy divertidos. Y me atrevo a decir, desde mi humilde punto de vista, que tanto el anterior como este son los mejores juegos de Spider-Man que se hayan hecho jamás. Jamás, jamás. Son muy buenos. La verdad es que sí. Y bueno, por si queréis el anterior, que sepáis que suelen rebajarlo bastante de precio. Así que siempre tenéis una oportunidad para conseguirlo y tal. Son juegos que además no escasean. Un pequeño matiz, cuidado, porque el Spider-Man original no se actualiza en PS5, ¿eh? Cuidado. Se actualiza, si tenéis el Spider-Man más morales en PS4, imaginaros que tenéis el de PS4, ¿vale? Y os compréis la PS5, pues yo qué sé, mañana. Este juego, esta versión sí se actualiza la de PS5, es así. Pero el Spider-Man original de PS4 no se actualiza la versión de PS5, al menos de momento. Menudo. Con lo cual, para cerrar el masterizado, hay que comprarlo. Entonces, David, la versión de PS4 sigue con el diseño original de Peter y la nueva, y bueno, y si pillas la versión completa de PS5 te viene con el diseño nuevo, ¿no? Sí, correcto, correcto. Bueno, de ninguna de las maneras, bueno, no sé, eso pregunto. No sé, de ninguna de las maneras actualizando el de PS4 en la PS4. Claro. La duda que tengo, yo no tengo la versión de PS4 de Miles Morales, la compraré cuando esté barata por efectos de coleccionismo. Pero no sé si Miles Morales, el Spider-Man que aparece, porque Spider-Man aparece en este juego, ¿eh? Aparece. Más aparece sin la máscara. No, no. No sé si en la PS4 refiero, es. Sí. Me refiero, David, actualizando el propio juego de PS4. No, no. Es decir. Claro, claro. No, no. Ahí, si lo actualizas, el Spider-Man que aparece es el de la nueva versión. El de PS5, ¿sí? Vamos a decir. Sí, claro. Hostias. Me refiero, si actualizas el de PS4. Es que no te entiendo muy bien. ¿A qué te refieres? ¿Qué actualizar claro, el juego? No. Actualizar el original en PS4. No. Digamos que si ahora. Sí. Si ahora coges la edición completa Miles Morales y te descargas el Spider-Man original con todo su contenido extra, ahí te viene la versión actual de Peter. Pero si no tienes ni PS5, olvida ya todo el tema ese. Si tienes el juego original en la PS4, ¿alguna de las últimas actualizaciones viene con el nuevo aspecto? Vale, no te entendí. Yo no lo sé, Oscar, no lo sé al 100% y prefiero no responder. Creo que no, pero no lo tengo al 100% seguro. De todos modos, hubo polémicas al respecto. Os digo una cosa, me gusta mucho más el diseño del Peter Parker de PS5 que el del anterior. Mucho más, muchísimo más. Muchísimo más. De hecho, el Spider-Man anterior me parece un Spider-Man de mierda solo por su cara. Pues a mí me gustaba más el anterior. Se parecía bastante a Andrew Garfield. Pues este a mí me mola mucho más. Me parece un Peter Parker más fiel, digamos, a la idea original. Desde mi humilde punto de vista, ¿eh? Pero bueno, esto en el fondo no tiene ninguna importancia. Es un pequeño debate así off topic. Así que por mi parte, se finí. Muy bien, pues hasta aquí y ahora nos vamos con el último segmento del programa, que es el debate. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Y seguimos aquí en el Complejo Landa para el debate. El debate de hoy, que es el clásico debate de E3 2021. La feria ha terminado y por tanto toca hacer balance y valorar pues aquellas novedades que hemos podido ver por parte de algunas de las principales compañías de este maravilloso sector del videojuego. Y vamos a ir bloque por bloque. Vamos a empezar por el bloque de las third party, que creo que es el que vamos a despachar primero, ¿vale? Y luego nos centraremos en las dos grandes first party que participaron en este 3, ¿no? Entonces vamos con el bloque multi. Yo os comentaré pues rápidamente lo que han sido pues eso, las principales novedades de estas compañías y lo comentamos, ¿vale? A ver, os digo rápido. Por parte de... bueno, voy a pararme directamente en las cosas más relevantes, ¿vale? No voy a decir todos los juegos porque habrá juegos bastante irrelevantes para nosotros. A ver, juegos que vimos por parte de Third Party en general. Luego ya hablaremos de conferencias y tal. Jurassic World Evolution 2. Un nuevo juego de Vampiro de la Mascarada llamado Vampire The Masquerade Bloodhunt. Tuvimos también, por supuesto, el Elden Ring. Two Point Campus, de los creadores de Two Point Hospital. Luego también tuvimos por aquí, ya en conferencia de Ubisoft, tuvimos Rainbow Six Extraction. Tuvimos también nuevo juego de Avatar, Mario más Rabbids Sparks of Hope, nuevo título. Y Riders Republic. Luego también tuvimos por parte de Square Enix, un Life is Strange Collection, Guardians of the Galaxy, el juego de los Guardianes de la Galaxia, Hitman Sniper The Shadows y Strangers of Paradise Final Fantasy Origin de Team Ninja. Y hasta aquí más o menos las third party, las cosas más destacadas. Entonces ahora lo que os pregunto es, en primer lugar me gustaría conocer por vuestra parte si hay algún juego en específico que os haya llamado la atención para bien, que os interese, qué opinéis al respecto. Y por último, hablaremos de un pequeño balance de lo que han sido las third en este 3. ¿Vale? Óscar. Sí, a mí hay de los que estás comentando, prácticamente el único que me ha llamado la atención para bien es el juego de Guardianes de la Galaxia. La verdad es que enseñaron bastante del juego. Y me ha gustado mucho el estilo artístico y el sistema de combate. Y el tema de la música, obviamente. Y hay una cosa que para mí me llama la atención. Es obviamente el diseño de los personajes. No podían ser los de las películas, eso todos lo sabemos. Pero respecto a el juego de Vengadores, recordáis que aquellos personajes, la verdad es que no convenció ninguno. A mí, en este caso con Guardianes, sí me convencen. Menos Peter, pero los demás... Drax ahí. Pero los demás me gustan bastante. Creo que han acertado de pleno con el diseño de Gamora, Rocket y Barbol. Así que guay. El tema de los diseños en este caso sí que creo que puede ser un punto a favor respecto a qué juego de Vengadores. Bueno, sobre el juego en sí, el tipo de desarrollo, comentábamos en el propio directo de la retransmisión que habíamos hecho, que lo que pintaba bien es que parece una especie de desarrollo soft Mass Effect. ¿A qué nos referimos? Pues un juego muy basado en la acción, como se pudo ver, donde las órdenes de equipo son importantes, recordado un poco a las órdenes en Mass Effect también, y la cuestión de las decisiones, que habrá que ver qué impacto tienen, ¿no? Pero sí que en la toma de contacto inicial pues parecía bastante positiva, eso es verdad. Bueno, no sé si queréis comentar más sobre este tema, David, sobre los videojuegos. Mi juego de Guardianes me pareció poco chustero. Para mí es juego de cesta de Carrefour, ¿eh? Pero bueno, que caerá algún día porque me gusta mucho la saga cinematográfica y me gusta mucho más ese planteamiento que el de Vengadores, eso por descontado. Pero vamos, a mí de primeras no me entró mucho por los ojos. Y después, de todos los que he mencionado, también me interesa mucho este Final Fantasy estilo Souls, entre comillas, con ese nombre tan absurdamente largo, que bueno, me ha llamado la atención que Square se atreva, ya lo iba haciendo muchos años, pero se atreva, digamos, a tocar nuevos horizontes con la saga Final. Está bien. Jorge. Bueno, a mí me pasa un poco como Oscar. Lo que más me ha llamado es el Guardianes de la Galaxia. También tengo que decir que fue una sorpresa el juego este, el Final Fantasy Souls, aunque a mí personalmente no me atrajo demasiado, ¿no? No sé si la estética o qué es lo que era, pero no me atrajo tanto como pensé que me podía traer un Souls en el mundo Final Fantasy, ¿no? Pero se ha visto muy poquito. Lo de Guardianes me pareció un juego chulo, el típico, no sé si decir que es tampoco una super maravilla, pero creo que es el típico juego que yo jugaría y entretenido y chulo, y creo que tiene una pinta muchísimo mejor que la que tenía el Marvel Vengadores, que ya tenía cuando lo mostraron por primera vez una pinta de castaña brutal. Y en cambio este juego, pues con este tema de la música, de los personajes que tienen cierta química y tal, pues parece que invita más a jugar, ¿no? Gaspar. A ver, yo estoy de acuerdo con vosotros. El que más llamativo, sin ser una joya, fue Guardianes de la Galaxia. Luego, no sé, ese Final Fantasy oscuro con toques de Souls, pues es para darle de comer aparte, no me llama absolutamente nada. Oye, igual es un juegazo y mejora y me llama la atención, ¿no? Pero lo único que vi ahí medianamente potable fue Guardianes de la Galaxia. Y hay algunas cosas que no me convencieron mucho, Yo no soy el extremo de como David de estar Carrefour, pero 30, 25 euros me parece un precio correcto para jugármelo. Bueno, yo quería añadir el tema del Babylon's Fall, que era el juego, si no recuerdo mal, de Platinum Games. Ese sí que tenía muy buena pinta, ese juego. Y además lo que enseñaron bastante del juego y tal, y incluso no sé si después comentaron algo o no sé, pero bueno, hay bastante metraje que ver si vais a repasarlo en internet, y esto os recomiendo que le echéis un ojo porque tiene muy buena pinta. Y luego la secuela de Life is Strange, pues a mí me tiene buena pinta porque me gustó la primera parte del juego, pero realmente no sé hasta qué punto va a molar o no, porque el poder que tiene el protagonista es muy diferente, ¿no? Aunque ya sabemos que en este juego, en Life is Strange, lo que importa es la historia, la narrativa y tal. Pero bueno, en general, yo lo que le achaco a esta conferencia es que prácticamente todo el contenido ya lo conocíamos, excepto el Guardianes de la Galaxia y el Final Fantasy este. Gaspar, rápidamente. A ver, no quería comentar a Babylon's Fall, ¿no? Porque no quería hacer sangre. Pero a ver, me pareció horrible. Una de las mayores decepciones que me llevé de este 3, ¿vale? O sea, gráficamente me pareció horrendo, técnicamente. Ya el concepto de que sea multi, que sea un juego por... ¿Cómo decían? Joder, como el de los Vengadores. ¿Juego tipo servicio? ¿Cooperativo? Sí. Sí, no, dijeron que Babylon fuera un juego por servicio también, ¿vale? O sea, eso ya es que me echó absolutamente para atrás. Ya no me gustó el aspecto gráfico, no me gustó lo poco que se vio jugablemente. Y cuando dijeron un juego por servicio, o sea, mi mente desconectó. O sea, yo es que no pienso acercarme a eso ni a este Carrefour. O sea, es que directamente no. Es una de las mayores decisiones que me he visto. Mira que sé que Platinum de vez en cuando hace cosas mediocres o por tal, pero esto es que me parece un engendro. Yo lo siento mucho, Jorge. Yo entiendo que te haya podido traer o tal, pero a mí es que me pareció de lo peor que he visto en la conferencia. Teniendo en cuenta que iba con ciertas perspectivas, ¿no? Bueno, a mí el tema visual, la verdad, no me desagradó. Yo creo que eso es una cosa que va por gustos y tal. Luego, lo que pasa en el juego en sí, a mí, en lo personal, ese juego no me llamó la atención. porque tampoco es mi estilo de juego y tal, ¿no? Pero bueno, lo visual yo creo que es una cuestión de gustos ahí. A mí, por ejemplo, sí que me gustó ese aspecto que le dieron, medio pictórico, medio tal. La verdad es que me pareció interesante, me pareció distinto, ¿no? Y a veces eso yo creo que está bien. Sobre el tema de juegos, yo coincido con Oscar. Para mí Guardians of the Galaxy es de lo que más me ha llamado la atención, y Mario + Rabbids, la verdad, dos juegos que creo que pintan bastante bien. Tengo curiosidad por el tema de Avatar, porque la demo que nos mostraron es empleando el motor gráfico nuevo que va a utilizar Ubisoft de ahora en adelante, y lo cierto es que las imágenes eran in-engine, no era una CGI, sino que eso se está ejecutando en el motor, pero ya sabéis que, bueno, está evidentemente preparado, ¿no?, para que eso se vea así. Se verá, supongo, un poco peor que como se veía en este caso. Y por supuesto, habría que comentar también Elden Ring, que yo creo que es dentro de las third party lo que más llamó la atención, probablemente los que estamos aquí, ¿no? Pero yo quería comentar un tema importante sobre el asunto en concreto de Ubisoft. Porque más o menos de Square Enix está average en lo que suele... lo relevante es que suelen ser sus conferencias, ¿no? En el caso de Capcom ni siquiera tenían conferencia hasta ahora, entonces tampoco es que te pudieras esperar nada, ¿no? Quiero decir, las CIR, normalmente sus apariciones estelares han sido en las conferencias first party. Pero el caso de Ubisoft a mí me ha parecido decepcionante porque se notaba mucho que no tenían nada. Es decir, en esta conferencia de Ubisoft presentaron 5 juegos. 5 juegos que ya sabéis que en las conferencias de Ubisoft suele haber bastante más cosa, bastante más chicha. Y en este caso pues nos pusieron largos gameplays de los juegos que ya tenían, pues dando un poco a entrever, dejando entrever que no tienen nada, ¿no? Entonces, sí, bueno, interesante lo de Avatar por el nuevo motor gráfico. Lo de Mario + Rabbids fue una sorpresa agradable, que se les filtró antes, pero hubiera sido una sorpresa un poco mayor. Y el resto de los juegos, desde mi punto de vista, bastante irrelevante, siendo un total, repito, de 5, ¿no? Así que he visto una Ubisoft bastante floja dentro de lo que las cosas a las que nos tenía acostumbrados. Óscar. Sí, mi pregunta es, ¿era necesario hacer el juego de Avatar? Pues, hombre. Les ha dado un contrato con Disney para hacer Star Wars, claro. O sea que... Efectivamente, eso es a lo que voy. No podría hacer ese estudio, porque en teoría el nuevo juego de Star Wars de mundo abierto de Ubisoft va a ser con ese motor gráfico y todo, ¿no? Y ese estudio, no además. Podían tirar eso a la basura, y ese estudio, no podían tirar todo eso a la basura y ponerse ya en pleno 100%... Hacer el juego de verdad, ¿no? Recuerdo que el juego de Avatar original también fue cosa de Ubisoft, el término que se lanzó en 2009. Sí, lo sé. Pero a ver, aquel juego era contemporáneo a la película, pero este viene a, viene es que a estar... Bueno, es un poco triste que veamos antes el nuevo juego de Avatar que la próxima película. Es que pero, viene muy tarde respecto, pero tardísimo respecto a la primera película... Y muy pronto respecto O puede ser, o puede ser que acaben contrato en los derechos y dicen... Acaban contrato de los derechos y dicen, vamos a sacar el juego ya porque se nos acaba el contrato y luego no podemos sacar. Pero vamos a ver. Considerables, o sea, hay una película de Avatar para el 2022 prevista. Claro. Sí, eso es lo que iba a decir. Puede ser que esto sea... Eso digo. Un momento. Jorge. O puede ser que esto sea un plan... para sacar el videojuego el mismo año que la peli. O sea que es que realmente si la peli sale y es un éxito como fue la primera, este juego va a vender a expuertas. Entonces sí que es un buen plan por parte de Ubisoft enfocarse en intentar hacer el juego, porque es una franquicia que a lo mejor a nosotros no nos interesa mucho, pero que tiene muchísimo público, ¿no? Pero Jorge, mira, yo te digo, desde el momento que se dijo que un nuevo juego de mundo abierto de la franquicia Star Wars iba a estar desarrollado con ese motor gráfico y por ese estudio, Avatar pasó a importar una putísima mierda. Hombre, ya, pero pasó especialmente a importarte a ti, pero habrá gente que no le... Bueno, sí, hombre, soy yo el único fan de Star Wars de este universo al que Avatar es que le importa. No tenemos que pensar en la dinámica de solo nosotros los que jugamos habitualmente, los que nos gusta el friquerío y tal. Avatar es una franquicia muy masiva y anunciar este juego para Ubisoft era el gran puntazo de este año, ¿entiendes? A eso me refiero. En cualquier caso, yo quería comentar una cosa sobre la conferencia en general, que bueno, tampoco me parece justo decir que no tenían nada. Lo que yo le achaco a esta conferencia y a muchas de las que hemos visto es que se nota mucho la pandemia. Es decir, claro, los videojuegos han ampliado mucho sus plazos de desarrollo porque la gente está trabajando desde casa. Se han dejado de hacer muchos juegos, digamos, los conocidos como juegos pequeños dentro de compañías como Ubisoft y tal, y se están esforzando más en estos juegos de franquicias grandes y tal. Entonces, no diría tanto como que no tenían nada, porque realmente sí tenían algo. Lo que pasa es que sí que es una cantidad menor a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, sagas como bueno, era... a ver si me equivoco, era Ghost Recon, la de los... No, Rainbow Six. Rainbow Six. Era Rainbow Six. Siempre me las confundo. Bueno, pues sagas como Rainbow Six es una saga que Ubisoft siempre le ha dado mucha importancia, ¿no? Este año no se esperaba tanto Assassin's Creed, porque acaban de sacar el año pasado el Valhalla, ¿no? Entonces sus juegos potentes pues eran el de Mario, porque para ellos estar en una franquicia con Mario es un puntazo total. O sea, es uno de los grandes hitos de Ubisoft en los últimos años. Y luego te enfocaron mucho en este Rainbow Six, ¿no? Si hubiera habido un Assassin's Creed, si no hubiera salido uno el año pasado, probablemente habría sido Assassin's Creed el protagonista, ¿no? Pero sí es verdad que nos hemos perdido todos los juegos medianos de Ubisoft que suele sacar Ubisoft y que no los hay, ¿no? Pero bueno, o sea, que lo que quiero decir es que tampoco fue una mala conferencia, pero sí es verdad que fue menos de lo que estamos acostumbrados habitualmente, ¿no? Continuamos con Gaspar. A ver, yo quería decir, o sea, que me sorprende que ninguno lo haya dicho, ¿no? Porque es cierto que la conce de Ubi para mí tuvo mal ritmo, demasiado. Se separó mucho en el Rainbow Six Plague este, que es parecía un mod del otro, ¿no? Joder, se paró en todo, Gaspar. Hasta en Far Cry, se paró en absolutamente todo. Pero, joder, me sorprende que a ninguno se llamara la atención el juego de deportes extremos. Sí, lo hemos comentado. Es que estaba divertidísimo, joder. Las partes de cuando iban en bicicleta o hacían en el lugar, o sea, parecía la hostia. Y aparte, con ese toque competitivo del multi que tenía, a mí me llamó mucho la atención. O sea, sí, desde luego. Mucho visto y Gaspar, muy divertido. Gaspar está hablando de Riders Republic, juego que efectivamente combina varios deportes extremos, pintaba divertido y es el multijugador de mogollón de gente en plan partidas locas, pasarlo bien. Y aparte incluso técnicamente, a ver, lo vi bastante correcto, por el estilo del juego que era. O sea, para mí fue una de las sorpresas de Ubi, ¿no? En su conferencia. David. Voy a hacer un comentario un poquito... No sé, un poquito hater. A mí ese Rainbow Six de bichos me pareció una herejía máxima. Un engendro. Son Rainbow Six con monstruos. De verdad, es algo que no concibo. No lo concibo. Es para tener un nuevo Rainbow Six, David, y que la gente de que juega Sieg no se enfade. Es para traer no otro sé. Público que Rainbow Six Sieg no pilla. Sí, que yo, vamos a ver, que yo entiendo que esto estará muy estudiado, pero de verdad, no sé cómo hacer el símil, no sé, es como meter en un Doom, pues, de enemigos militares, o sea, convertirlo en un puto Call of Duty, no sé si me explico, sí. Que yo no concibo esa idea, me impacta nada más. Es cambiar totalmente el concepto de la saga, ¿no? Correcto, eso es a lo que yo me refiero. Creo que la razón es un poco lo que dice Oscar. El Rainbow Six Siege se sigue jugando hoy en día y muchísimo. Claro. Entonces, supongo que ellos, en lugar de fragmentar su base de usuarios del juego actual, han decidido buscar otro público pensando en maximizar, ¿no? Sí. De alguna manera. Lo que pasa es que, bueno, creo que tiene razón, ¿no? En parte, pues es convertir una saga en algo que no era, ¿no? Y es muy posible que al final acabe teniendo más éxito esta nueva versión que el anterior, ¿no? Puede ser. Veremos qué pasa, pero... Bueno. Pero eso. Vamos a continuar. Tenemos que continuar con la conferencia de Xbox. En este caso, primera conferencia ya con Bethesda. Bethesda como estudios asociados de la marca Xbox. Paso a leer lo que son todos los títulos que se anunciaron y luego lo comentamos. Bueno, Flight Simulator para consolas, The Ascent, también tuvimos Hades en Xbox, que por cierto, este juego no solo va a llegar a Xbox, también lo hará en PlayStation. Tenemos también 12 Minutes, Psychonauts 2, Aragami 2, Diablo 2 Resurrected, otro juego pues que va a salir en todo. Battlefield 2040. Ojo que Psychonauts 2 sale en PS4, Sí. Battlefield 2042, que vimos el gameplay, el juego ya estaba anunciado, pero vimos el primer gameplay aquí. Age of Empires 4, Forza Horizon 5, The Anacrusis, Shredders, Halo Infinite, que vimos en este caso, pues nos desvelaron las dos vertientes, un multiplayer que va a ser free to play y la campaña. También tuvimos Among Us para Xbox, Stalker 2, Heart of Chernobyl, Redfall, nuevo juego de Arkane Studios, Starfield, el juego de Bethesda, A Plague Tale Requiem, nuevo título de esta saga que va a salir también en varias plataformas, no es exclusivo de Xbox, Eiyuden Chronicle Rising, videojuego JRPG, proviene de un Kickstarter y va a salir también en otras plataformas, Party Animals, Replaced, Slime Rancher 2, Somerville, y también tuvimos, no viene aquí, pero también tuvimos el otro que empieza por R, no recuerdo el nombre. Replaced, lo leí antes, ¿no? No sé antes. Sí, creo que no sí. Que si lo leí. Vale, sí. Bueno, pues efectivamente, esta fue la conferencia de Microsoft, no la he leído en el orden cronológico, ¿vale? Es un listado que tengo por aquí y tal. Pero bueno, primero, ¿qué os ha llamado la atención en particular de esta? Vamos a hacer lo que hicimos en anterior, ¿no? ¿Qué juegos os ha llamado la atención? Comentándonos un poco. Jorge. Bueno, primero de todo, el Stalker, que me ha parecido, junto con el Elden Ring, lo más brutal de todo el E3. O sea, el Stalker es acojonante y es como una especie de sueño cumplido después de tantos años, ¿no? Lo segundo, juego que a lo mejor no comentáis, pero que a mí me ha parecido brutal, el Replaced, me ha parecido chulísimo. Es un juego, pues, parece de plataformas y tal, recuerda mucho a este juego de pixel art que habían hecho, que no llegó a salir nunca. Bueno, no me acuerdo el nombre. Y nada, muy chulo, me tenía muy buena pinta. El Somerville también me tiene muy buena pinta, recuerda mucho a Inside. Es un juego, pues, de temática oscura, plataformas, en plan mudo y tal, me tenía muy buena pinta. Y luego otra serie de juegos, bueno, el Halo me gustó lo que vi, me gustó la idea de que separen el multiplayer, porque creo que es interesante eso. Y luego, por supuesto, el Forza Horizon es otra de las cosas brutales que hemos visto en este 3, especialmente a nivel técnico. Y eso, bueno, comentaría más juegos porque es que esta conferencia fue para mí la mejor, pero voy a dejar que comentéis también los demás y luego ya hablaremos. Óscar. Sí, bueno, a mí hay tres juegos que me han llamado la atención. Uno es Stalker 2. Quiero ver cómo voy a ser capaz de mover eso bien en mi PC. Ya están los requisitos, Óscar. Sí, está. A ver, estoy a medio camino. Cumplo de sobra los mínimos y no llego obviamente a los recomendados. Por eso quiero. Pero a veces estos requisitos así que se muestran no son del todo ciertos. Depende mucho de la configuración de los equipos, al fin y al cabo. Pero bueno, cuando salga, pues lo comprobaré. Halo Infinite, bueno. Justo cuando parecía que se iba a poner la perspectiva en primera persona con el vídeo de la campaña de Jefe Maestro, ahí cortaron y me quedé en coitus interruptus. Pero bien, tengo ganas de seguir viendo más y sobre todo me gustó Forza Horizon 5. Que así de juegos en los que se presentó, que se presentaron con muchos minutos de gameplay, quitando estos juegos tipo Breath of the Wild, que fue un vídeo de un minuto y medio y fuera, me parece el juego de E3. Me pareció brutal todo lo de Forza Horizon 5, brutal, pero brutal. Y tengo unas ganas horribles de poder jugarlo. Así que salga pronto, porque cuando salga este juego me pillaré el Game Pass y ahí lo destrozaré. Muy bien, continuamos. David, ¿quieres comentar los juegos que más te han llamado la atención? Sí, pues bueno, ya lo dije antes, para mí Stalker 2 ha sido el juego de E3. Vamos, aunque lo que se viese fuese una puta mierda terrible, lo seguiría diciendo, ¿vale? Porque lo primero, para mí es una obra maestra, un juego adelantado a su tiempo y que me brindó momentos únicos. Así que esta segunda parte para mí es una compra obligada desde el día 1, desde ayer. Aunque suene extraño, me gustó mucho el Forza Horizon, el hecho de que salga para Game Pass hace que mi interés crezca exponencialmente, porque no tendré que pagar nada, entre comillas, y me dejó muy impactado lo que vi. También me gustó mucho, que en este caso, bueno, no por lo que vi, sino por la confirmación, fue Outer Worlds 2, ¿no? Ya sé que no se mostró nada, era un tráiler, por cierto, un tráiler muy coñero, una especie de parodia de tráilers súper épicos, pero como me gustó mucho el juego original y ya tengo la idea preconcebida de por dónde pueden ir los tiros, pues es diferente, ¿no? Saber que hay una secuela en desarrollo, pues es una muy buena noticia. Y desde luego seguiré con atención lo que haga... Joder, se me ha ido el nombre. Obsidian, sí. Se me informó el nombre. Y también, la verdad es que Halo, a pesar de las polémicas y demás y tal, desde el principio a mí aquel gameplay tan polémico me gustó. La esencia de Halo estaba ahí, a pesar de que gráficamente fuese un poco regulero. Pero lo que se mostró, acertadamente, se centraron mucho en el tema multiplayer. Creo que lo hicieron muy bien, porque no deja de ser también una de las principales señas de identidad de la saga. Y mostré parte del modo campaña, pero mucho más guionizado, entre comillas, ¿vale? Para no entrar en polémicas. Y a pesar de los pesares, para mí es un juego también muy, muy importante. Y realmente ya está, es decir, ha habido cosas, por ejemplo, el último juego creo que es el Redfall, ¿no? Este juego nuevo de Arkanist Studios. Yo, sinceramente, me parece un poco equivocado meter como guinda del pastel a esa conferencia un juego del que realmente no se mostró nada, más allá de una CGI conceptual. Creo que eso fue un error. Puede ser un juego muy interesante, no digo que no, pero yo he visto muy poco, muy poquito. Pero vamos, conferencia muy muy buena, ¿eh? Gaspar, ¿tus preferencias sobre esta conferencia? Pues a ver, lo mejor de la conferencia de Microsoft, sin lugar a dudas, fue Forza Horizon, ¿vale? Hubo momentos que cuando paraba la cámara y se quedaba mirando el paisaje, que parecía putamente fotorrealista. Y aparte, joder, la sensación de velocidad en los vehículos, todo me pareció la hostia. Creo que va a ser un juego que me obliga a pillar un eurito de Game Pass, ¿no? Para tener los 3 meses esos que dan. Eso está muy bien, es buena oferta, ¿eh? Luego Stalker, me gustó mucho la ambientación, o sea, me pareció muy interesante. Halo, es que tampoco vimos gameplay real, ¿no? El multi, sí, ya sé lo que es el multi de Halo, es la hostia, pero después del juego del otro no hemos visto mucho. Pero bueno, yo es una saga que de momento lo tengo en X, mucho tiene que cambiar la cosa para que la vuelvan a levantar. Y estoy con David, o sea, a mí que me tiran de colofón de la conferencia. Un puñetero multijugador de vampiros. Son encima de un estudio como Arcanic, o sea, que hace experiencias para un jugador, o sea, juegos que son la hostia, que te meten, bueno, un multi de vampiros. Ojo, juego no es solo multi, Gaspar. Quiero que parece ser que el juego es experiencia single player o multiplayer, como tú quieras, pero que te lo puedes pasar tú entero solo, ¿eh? Vale. Comentan que es como un Borderlands, ¿no? O algo así. Y aparte me sirvió para darme cuenta de que hemos dejado atrás los zombies y estamos pasando los vampiros. Es verdad. No creo que nunca dejemos atrás los zombies, Gaspar. Vampiros y con historia de vampiros. ¿Qué, Oscar? Perdona. Que no creo que dejemos nunca atrás los zombies. Y ojo, yo no sabía lo que acabáis de comentar. Yo no sabía lo que acabáis de comentar de que va a tener experiencia single player. Sí, lo comentaban en la propia conferencia. Me da un poquito cambia bastante, y más si es rollo Borderlands. Pero yo estoy de acuerdo con vosotros. Acabar la conferencia con ese vídeo fue terrible. Sí, fue. Joder, estábamos viendo gameplay de mogollón de juegos muy llamativos. Y de repente te meten unos vampiros saltando ahí con. Joder, y aparte todo muy colorido, muy. Y dices tú, ¿qué cojones es esto? Y cuando ves que lo hace Arcane, es un plan. ¿Qué coño? No te encajaba, ¿no? Pero bueno. Hubiera quedado general, mejor acabar con Forza, ¿no? Sí. Adelantar ese y acabar con Forza. Yo habría metido antes ese y habría acabado con Forza. Me parece el plato fuerte de la conversación de personal, pero bueno. Vale, comento yo con lo que me quedo. Para mí, yo coincido con David, para mí juego de E3, de todo el E3, es Stalker 2. Me pareció el mejor juego, no solo por lo que se vio, que era espectacular visualmente, sino por lo que simboliza también, ¿no? Una saga que tradicionalmente era de PC, saga de culto, de hecho. Juegos buenísimos y que en su momento marcaron un hito importante en esta plataforma, que regresa y además lo hace pues en todo, ¿no? Porque realmente pues el juego incluso parece ser que se va a poder jugar en la nube, ¿no? De salida. Entonces creo que es una buena oportunidad este Stalker para meterse en la saga. Por otra parte, el segundo juego que más me impresionó y que también va a día 1, a la cesta de la compra, es el mencionado ya Forza Horizon 2 o Forza Horizon 5. Me pareció flipante en lo visual, flipante. O sea, además Playground se jactaban un poco de que te ponían esa imagen ahí en estático, ¿no? La cámara mirando un paisaje y decía, no, es que no es una imagen, esto es el juego real, ¿no? Y veías a los coches y la cámara pasaba a subjetivo y empezabas a ver, ¿no? Eso en movimiento. Me parece realmente impactante lo que consigue esta gente, porque hay que recordar que este videojuego está hecho todavía con el motor gráfico de Forza anterior. Todavía no han utilizado el motor gráfico nuevo que se está desarrollando en paralelo para el siguiente Forza, de la saga regular, ¿no? Entonces, de aquí solo se puede ir para arriba, ¿no? Y, sinceramente, para mí, Playground es uno de los estudios más top en videojuegos que en el momento. Lo están demostrando, ¿no? Y en este juego, vamos, a mí me parece un despliegue tremendo por su parte, ¿no? A nivel técnico, sobre todo. Y seguramente a nivel jugable... Sí, perdón, Oscar. No, yo ya lo dije con la entrega anterior. Para mí Playground le comió la tostada a todo Ten. Sí, lo que pasa es que bueno, tenemos que ver también lo que están haciendo ellos, ¿no? ¿Sabes? Pero claro, también los Horizon tienen la ventaja de poder jugar con el tema de la ambientación, de al ser carretera, o sea, al ser muchas veces también off-road, te permite jugar con los entornos. Un juego de carreras habitual en circuito urbano está encorsetado a ese estilo y no puede avanzar de otras maneras. Así que, obviamente, ahí bueno, Playground también tiene cierta... En donde puede avanzar es en las físicas y ese tipo de cosas que, de hecho, están trabajando. Sí, eso sí, pero así de primeras son menos evidentes. Luego, como tercer punto, a mí, este aspecto no sabemos nada del juego, pero ese toque de... ¿cómo llamarlo? De expectativa, a mí me lo dio The Outer Worlds 2 porque es juego de Obsidian. Juego de Obsidian significa calidad automática, ¿no? Entonces, claro, saber que siguen trabajando en esa saga, pues es una cosa que me gusta bastante, ¿no? Y por supuesto, Halo Infinite, que antes de anunciarse nada de esto por parte de Microsoft y tal, era mi juego más esperado por parte de Microsoft y uno de mis más esperados para este año. Yo coincido con David. A mí el gameplay de este juego, el primero que se mostró, me llamó la atención para bien, pese a pues esas discrepancias gráficas y tal que vimos y todo eso, porque en lo jugable yo estaba viendo que era algo más parecido al concepto original de Halo. De hecho, el que más me recordó fue al primero, ¿no? Entonces eso me llamó, como digo, la atención para bien. Ahora bien, el último título que me llamó la atención y que sí que me valoro fuerte pillármelo es el Shredders, ese juego de snowboard que anunciaron. Que la verdad, a mí lo que me llamó la atención es que era volver a esos juegos de a partir de la generación 32 bits, que siempre en cada generación hubo uno, alguno bueno, por ejemplo, todos recordaremos el 1080 Snowboard o el Cool Waters, o etcétera, y que hacía tiempo que no veíamos el juego específico de Snowboard, pues no sé, me hace cierta ilusión y es posible que lo pille o que lo pruebe por otra vía, tipo Game Pass o lo que sea. Y... ahora os tengo que decir, sobre el tema de los juegos estos nuevos, Redfall, yo coincido, a mí no me quedó muy claro de qué va el juego, ni nada de eso, sé que hay vampiros y hay gente que tiene superpoderes y que se cargan a los vampiros, no me quedó nada claro nada de eso, la CGI súper bonita y muy chula y tal, y luego el otro juego que a mí no me dice mucho es Starfield de Bethesda, pero esto ya es una cuestión personal, a mí los juegos de Bethesda... me parecen buenos juegos, es innegable, hacen buenos juegos, esa es la realidad. Pero no me llaman, no conecto con ellos. Me cuesta mucho entrar en esos juegos. Me ha pasado con Fallout 3, me pasó con Fallout 4, que para mí fue una decepción brutal. Me pasó con Skyrim, que tuve que empezarlo 4 veces para terminármelo, etcétera. O sea, no sé por qué, pero con Bethesda no me generan interés los juegos. Sus historias, cómo narra el juego, etcétera. Las cosas que pasan en el juego, pues para mí, no sé, es una especie de sandbox lo que hacen ellos, que lo hace cojonudo porque puedes hacer de todo, pero no me enamora. David. Es que yo creo que el problema de Starfield, cuando se mostró por primera vez hace 2 años, ¿no? Sí, bueno, pero se mostró un logo de aquella. Sí, sí. Quiero decir, voy para ahí. Se mostró un logo como proyecto importante, importantísimo de Bethesda a largo plazo. Y decíamos, bueno, es un anticipo del proyecto nuevo, vale, bueno. De acuerdo. Pero el problema que yo veo es que, viendo lo nuevo de Starfield, sigo sin tener ni puta idea de qué va. No tengo ni puta idea. No sé, es que no sé de qué va ese juego, no tengo ni idea. Para mí eso me parece una mala comunicación, porque no entiendo de qué va Starfield exactamente. Podría ser casi cualquier cosa, pero creo que la clave de un videojuego, y más en el E3, es intentar dejar claro al potencial jugador qué se va a encontrar. Y eso, me parece, podría ser, no sé, un juego tipo Skyrim, podría ser un juego más... O podría ser un juego, no sé, de construir casas. Es que no lo sé. Lo único que conocemos realmente del juego es el motor gráfico, porque lo que sí que se mostró es verdad que fuera Earthsea Engine, y creo que es por primera vez en Bethesda, en no sé cuántos años, motor gráfico nuevo, me parece. No es una actualización del anterior, ¿no? Pero por lo demás, lo que dice David, no sabemos si va a ser todo en un planeta, o tienes que cruzar entre planetas, o cómo funciona eso. Solo sabemos que es en primera y en tercera persona, las dos fórmulas van a ser viables en ese juego, pero poco más. Gaspar. A ver, yo estoy con vosotros en el tema de Starfield. Aparte, lo preguntaban por el chat, y yo le respondí que yo, por lo que vi ahí, Starfield podía ser un juego de naves espaciales entre planetas, un RPG, un JRPG o un juego de estrategia tipo civil, viendo la CGI que nos presentaron. O sea, porque yo intuyo que será algo tipo Mass Effect, ¿no? Por los trabajos que hace la compañía. Pero viendo eso, es que no te dan ninguna respuesta. O sea, para enseñar eso, yo casi prefiero seguir con la intriga y no ver nada. Es que lo que enseñaron fue humo. O sea, una CGI con un botejo por ahí pasando y una nave despegando. Bueno, en realidad era motor gráfico, ¿no? El motor gráfico del juego. Sí, pero me refiero, no se vio nada de un concepto jugable, de cómo va a ser, no, una idea, claro. Nada. No nos han dicho nada. Yo estoy con David en eso. Es que no sabemos absolutamente nada. ¿Han pasado cuánto? ¿3 años? ¿4? Es un poco el efecto Death Stranding. Uf. Que hasta que estuvo ya para salir, la gente no sabía cómo se jugaba eso, ¿no? Jorge. Bueno, y quien se lo ha acabado tampoco. Pues no, yo estoy un poco con vosotros. Realmente el vídeo no dice mucho, ¿no? Hubiera sido guay que aprovecharan para enseñar un gameplay. A lo mejor es que todavía no tienen algo verdaderamente cerrado. Porque ya sabéis que con los juegos a veces pasa que hasta las fases finales de desarrollo no hay algo realmente potable, jugable, ¿no? El caso es que, bueno, yo deduzco, por lo que hemos visto en el tráiler, por las explicaciones que ellos han dado, aunque fueran escuetas, etcétera, que esto va a ser una especie de Elite Dangerous, pero reducido. Es decir, una mezcla entre Elder Scrolls y Elite Dangerous. Poder viajar entre planetas y hacer cosas, un gran rango de cosas, pero es muy posible, yo creo, que va a ser muy inferior en posibilidades a juegos como Elite Dangerous. Más que nada porque Elite Dangerous tiene muchas posibilidades de moverte a planetas, pero tiene pocas posibilidades de roleo o de hacer misiones para personajes o de interacción o cosas así. Y yo creo que esta gente pues estará más por esa labor. Entonces yo imaginaría que sería como un Elite Dangerous reducido, pero con mucho más contenido por cada zona, ¿no? No Man's Sky. Sí. No, ni siquiera, porque No Man's Sky es un juego de supervivencia, de construir para sobrevivir. No va de eso. Yo diría más parecido a lo que es Star Citizen actualmente, ¿no? Que tiene una serie de planetas y sistemas que puedes visitar, pero reducido, y puedes explorarlos, puedes hablar con gente, etcétera, pero que eso. Entonces, más de ese estilo. Pero bueno, eso es solo una suposición. Veremos qué es lo que es, porque como decís, como no han enseñado prácticamente nada, pues no hay pistas al respecto. David. El tema, Jorge, es que fíjate, estamos especulando con lo que podría ser. Es que eso es un problema. Sí, me hizo gracia en webs españolas cuando, por ejemplo, hablaban de Redfall y decían, según esta CGI, interpretamos. Pero ¿cómo que interpretas? Es que no se trata de interpretar, se trata de información que puedas ofrecer de forma objetiva. David, también te digo una cosa. Si ellos son la prensa y no pueden preguntar, ¿sabes qué quiero decir? A ver, yo lo primero que haría es, oye, el juego, ¿qué género es? ¿De qué va a ser? Lo de interpretamos por esta CGI me parece, no sé, una... Vamos a ver, es que esta gente... Vamos a ver, es que esto, ya para empezar, están como nosotros. Ellos veían el E3 y comentaban en su web. No te creas que era muy diferente lo que hacemos nosotros. Solo yo estoy en una web de la leche, ¿no? Pero me refiero con esto. Es que es un problema de comunicación de Microsoft. Yo si fuese, no sé... ¿cómo decirlo? Si tuviese un puesto de relevancia como Phil Harrison en... Phil Spencer, perdón, en Microsoft, y tuviese que montar esta feria y mostrar ciertos juegos, creo que mi objetivo prioritario, sobre todo con IPs nuevas, por ejemplo, Outer Worlds 2 no requiere tampoco mucha explicación. Ya sabemos lo que es porque hay una primera parte. Juega con ventaja ya. No hace falta tampoco explicar tanto. Pero una IP nueva, como Starfield o como Redfall, creo que exigen de cara al jugador una información más objetiva de lo que puedo ofrecer. Bueno, no que veas eso y digas, va, esto. Y ojo, es verdad que luego, pues E3, pues luego explican y ofrecen información y luego van soltando noticias. Todo eso está muy bien. Pero yo creo que el objetivo de un E3 es que un juego te llame la atención, pero que también sepas de qué va. Tengas ya, digamos, una idea más o menos acertada de qué va. Si tú ves eso y no tienes ni puñetera idea de qué va, para mí es un fracaso hasta cierto punto. Y con Starfield me parece un fracaso mayor, porque, joder, es que es un juego que ya se conocía. Ya sabíamos que existía Starfield y seguimos sin saber de qué cojones trata. De verdad, creo que ese no es el rumbo a seguir, ¿eh? Yo, de todos modos, en lo de Starfield coincido contigo en ese aspecto, ¿no? Pero no coincido tanto en Redfall o el otro juego de Avalanche, ¿no? El Contraband, sí. ¿No? Era. Sí. Porque esto se ha hecho siempre, ¿no? Lo de mostrar una CGI, nadie tiene ni puta idea de cómo va a ser eso, te explica muy básicamente. Eso se ha hecho en todo E3 y tal. A mí eso me pareció relevante, este tipo de anuncios y tal. No comulgo con lo de Starfield, lo que hemos comentado, ¿no? Yo pienso parecido a vosotros. Pero me ha parecido importante el tema de anuncio de nuevas IPs, aunque fuera en CGI, porque es una declaración de intenciones, ¿no? Es decir, nosotros, que tenemos un legado, hasta ahora era reducido, teníamos X sagas que eran, llamémosle, vacas sagradas, pues ahora, fijaos, estamos trabajando en no sé cuántas sagas nuevas, más las que os anunciamos el año pasado. Es decir, vamos a tener IPs propias, exclusivas, y eso es una cosa que no tenía en Microsoft y lo tiene que construir. Es el momento justamente de hacerlo ahora. David. Pero el hecho de que se haya hecho en muchos E3 durante muchos años no quiere decir que esté bien hecho. Eso tampoco para mí es justificación de nada. Lo que pasa es que hasta ahora tampoco, quiero decir, en otros momentos lo hemos incluso aplaudido. Y creo que es consecuente considerar... No. Bueno, a ver, yo diferencio. Insisto, para mí el ejemplo perfecto es el de Outer Worlds 2. No se mostró nada realmente del juego. Nada. ¿Qué pasa? Que tú tienes la idea ya preestablecida de cómo va a ser porque has jugado el primero. Entonces no es presentar de cero algo, sino que es una secuela. Ya sabes por dónde van a ir los tiros. Pero en una IP nueva yo exijo un poquito más. Porque si quiero ver CGIs y trailers, me meto en Netflix y veo películas. Entonces, yo eso nunca lo he aplaudido, jamás, nunca me ha gustado. Nunca. Me decepcionan ese tipo de presentaciones. Y, de verdad, hay dos formas de concebir el E3. Microsoft lo ha hecho muy bien, simplemente le achaco esas cosas. Nintendo, que ya hablaremos ahora de Nintendo, ha hecho todo lo contrario. Todo lo que mostró, material jugable de sobra. Son dos formas diferentes de concebir una misma idea. Y que sí, que tú ves una nueva IP de Avalanche Software, de puta madre. Pero es que no sé nada más. Es más, Víctor, ¿sabes el problema de esas cosas? Que al final, que no saber de qué va un juego, que te olvidas de él. Es que te olvidas. Yo pasará, no sé, un mes y me olvidaré de lo nuevo de Avalanche Software. Y me olvidaré de Redfall. Salvo que haya una información nueva dentro de X semanas, ¿vale? Nuevo gameplay o lo que sea, no tengo ni idea. Pero se me olvidará. Sin embargo, si yo hubiese visto un gameplay, yo qué sé, un gameplay currado o alguna mecánica que dijese tú, hostia, esto tiene muy buena pinta, ojito, cuidado con esto. Algo tangible a nivel jugable, creo que para mí sería mucho más impactante que lo que he visto hasta ahora. Es una forma de concebir cómo hacer una conferencia. Pero yo David, yo solo puedo entender pues eso, en compañías que están muy asentadas. Incluso lo hemos visto en tanto por parte de Nintendo como por parte de Sony hacer esta clase de anuncios. Lo tuvimos, por ejemplo, con Metroid Prime 4, lo tuvimos con el mismamente God of War, lo tuvimos hace unos meses con el God of War Ragnarok, que no se va a llamar Ragnarok. Esa clase de cosas siempre ha estado, ¿no? Yo lo que voy es que en este momento lo que está haciendo Microsoft es específicamente a la gente que no se quiere comprar todavía una Xbox y que prefiere ir a por una PlayStation 5, decirle, oye, que yo voy a tener muchos juegos exclusivos, no solo estos tres que tú ya conoces y tal, sino que mira, tengo trabajando a 7 estudios en exclusivos AAA. Es una declaración de intenciones. Entonces por eso yo lo entendí bastante bien, y teniendo en cuenta pues que en esta conferencia vimos muchísimos juegos ya más cocidos y todo eso, pues digo, joder, me parece equilibrado, me parece bien. Por cierto, un tema al margen. Con Stalker 2, si os acordáis, cuando lo presentaron, dijeron que saldría, o sea, que saldría primero en consolas Xbox. No sé si os acordáis de lo que dijeron en su momento. Ese juego no va a ser exclusivo permanente. Es claro. Bueno, creo que se especifica en la web de Stalker que va a ser un exclusivo temporal. Correcto. Pero exclusivo, o sea, de. Deduzco que va a haber versión de Play 5. Ah, vale. Sí, que vale. No, se trata de una exclusividad respecto al PC, ¿no? Sí. Sí, que eventualmente podría llegar a PlayStation 5. Bueno, evidentemente GSC Game Boy no lo ha confirmado, pero se ha hablado de una exclusiva de consolas temporal, ¿vale? Digo, Oscar, porque matizaron mucho eso. Dijeron, First Console Exclusive. Quiero decir, es como decir, es exclusivo a medias. Bueno, pero claro, eso se puede entender de la manera, primero sale en Xbox, después sale en PC, pero olvídate de otras consolas. Hombre, no. Hablan de exclusiva de consola, en PC ya dan por sentado. Vale. Exclusiva de consola. Es como de Medium, ¿eh? De Medium, pues la versión de Play 5, que por cierto, os dije aquí que iba a salir. Fue una apuesta personal y así ha sido. Es que, vamos, es que de cajón. No sabía yo eso de Stalker 2. Bueno, la cuestión pues, es que efectivamente este juego pues parece eso, una exclusividad temporal y tal. Vale, vamos a pasar, si os parece, al último bloque y luego ya hacemos una especie de, bueno, opinión general del evento y tal. El último bloque que está protagonizado por Nintendo, en Nintendo Direct, y paso a leer pues algunos de los juegos destacados, ¿no?, de esta presentación. La presentación de Nintendo destaca especialmente porque la inmensa mayoría de los juegos, por no decir todos menos uno, creo que son para 2021, son para este mismo año. Y son los siguientes. Perdona, Oscar, ¿ibas a decir? No, levanté la mano prematuramente. Ah, vale. Preventivamente, perfecto. Vale, os leo. Tenemos Worms, Rumble de Team 17, Tony Hawk Pro Skater 1 y más 2 de Nintendo Switch. Ya sabéis que este juego salió antes en otras plataformas y tal. Un nuevo WarioWare, el WarioWare Get It Together. Dragon Ball Z Kakarot, que se vio un pequeño gameplay del videojuego. Astria Ascending, un juego que a Gaspar le puede entusiasmar. Super Monkey Ball Banana Mania, que en este caso pues es una especie de recopilatorio remasterizado y tal. Metroid Dread, que este fue, pues llamémosle la sorpresa, un poco una de las sorpresas, es en este caso la quinta entrega de la saga regular de Metroid. Ya sabéis que la saga regular de Metroid son los juegos de plataformas, ¿vale? Los juegos que vienen de la vertiente clásica. Luego, Crisis Blast, que es un juego de coches. Shin Megami Tensei 5, que finalmente hemos podido ver gameplay después de varios años desde su anuncio oficial. Game & Watch de The Legend of Zelda, que es una pequeña consolita Game & Watch como se hizo en su momento con la de Super Mario para el 35 aniversario. Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp, que es una especie de remake de los Advance Wars 1 y 2 de Game Boy Advance, esta vez con gráficos 3D totalmente renovados. Danganronpa Decadence, que es un recopilatorio de esta saga. Fatal Frame Maiden of Blackwater Remaster, que en este caso es la remasterización del juego de Wii U. En este caso este videojuego sale multiplataforma, ya no va a ser exclusivo de Nintendo. Y por otra parte vimos un gameplay muy cortito, eso sí, de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. El resto de anuncios son cosas bastante conocidas. Habría que agregarle un nuevo Mario Party, que se lanzará este mismo año también. Oscar, no sé si me dejo alguno, puede que me deje alguno. Oscar, comenta. Sí, a ver. Ah, sí, bueno, perdón, Oscar. Perdona, inciso. Life is Strange Collection y Life is Strange Two Colors van a salir los dos juegos en Nintendo Switch. Tendremos los Guardianes de la Galaxia, pero en versión, eso sí, streaming nada más. Kazuya Mishima en Super Smash Bros. Y el resto de cosas, sí, a partir de ahora sí. Tony Hawk 1 y 2. Sí, lo hemos comentado. Adelante, el juego de Rebellion, no sé cómo se llama. Ah, sí, el videojuego de Rebellion era el... Strange Brigade. Sí, Strange Brigade, efectivamente. Sí. Oscar, cuéntanos. Sí, yo creo que aquí vamos a coincidir todos, más o menos. Para mí los dos grandes fueron Metroid 5 y Breath of the Wild, aunque uno tuvo más tiempo que otro en la conferencia y sobre todo después en el Treehouse. Mucho contenido de Metroid que ya pudimos ver y poquita cosa de Breath of the Wild 2, que no tendrá ese nombre y además saldrá en 2022. Yo creo que esos fueron los dos grandes del Direct de Nintendo. Después hubo pocas sorpresas, muy pocas, poquísimas, nada, cero, caca. Pero, por contra, tuvimos un montón de fechas de juegos que ya conocíamos y que no tenían fecha. Y además vimos gameplay de Shin Megami, que eso es siempre bien. A mí lo que más me entusiasmó fue que Switch de aquí a final de año está petada. Es petada, verdad. Por todos lados. Muchos dineros que van a desaparecer porque todos los meses hay un par de juegos bastante buenos para pillar. Yo me quedo con esa sensación de que Switch va a tener un fin de año cojonudo. Y después, obviamente, con los dos citados juegos super top de la consola, que será Metroid y Zelda. Jorge. Bueno, a mí el Direct de Nintendo me gustó bastante, la verdad. Creo que es la segunda mejor presentación que ha habido este 3. Y bueno, a mí me gustó especialmente, y ya lo comenté en el directo, ya sé que igual me caen paros por esto, pero es que me encantó lo de la Game & Watch de Zelda. Yo disfruté muchísimo de la de Mario. Y tener una con los Zelda, y además incluyendo incluso el Zelda de Game Boy, el Link's Awakening, en esa consolita, la verdad es que me parece un puntazo total. Estoy deseando que salgan las reservas para pillarla, porque la verdad es que muy bien. Me sorprendió mucho el Advance Wars, porque además es una saga que yo no jugué en su día, y me parece una grandísima oportunidad para iniciarse con ella. Y el otro juego que a mí me llamó mogollón, por supuesto, fue el Metroid Dread, que me pareció sorprendente. Había habido rumores de un Metroid 2D, pero eran los típicos rumores que no sabes si creerte o no, ¿no? Y la verdad es que al final se cumplió y además es de Mercury Steam el juego. Y me pareció tremendo, me impactó bastante. Luego en el Treehouse estuvieron haciendo gameplay de este juego y la verdad es que muy, muy buena pinta y tal. Así que muy bien. En general creo que lo hicieron muy bien porque enseñaron todo el rato juegos. Y la verdad es que, aunque muchos, como dice Oscar, ya los conocíamos, empezaron a poner fechas. Nos encontramos, como dice Oscar, en un final de año muy potente para Nintendo Switch. Y luego es eso, pues el saber, luego ver el Breath of the Wild y el saber que están a tope, que están creando cosas ya para el año que viene y tal, pues muy bien. Creo que Nintendo ha hecho lo habitual. Y diría que es el nivel de la conferencia es en el ritmo habitual que lleva estos años en el E3. Así que por mí no hay queja por parte de Nintendo en ese sentido. Gaspar. A mí me sorprende cómo cada vez se nota más de... Es que aparte, o sea, comparas con la conferencia de Microsoft y es una conferencia muy occidental, ¿no? Y ves como Nintendo cada vez más son juegos más de estilo oriental, cada vez más, más títulos de estilo japonés. Aparte es que es muy marcado, son dos extremos, son completamente distintas casi las conferencias, si te fijas, ¿eh? Hay que diversificar. Sí, sí. Yo, a ver, a mí personalmente me gusta más la Nintendo porque tiro más por ese estilo de juego, ¿no? Pero bueno, lo que decías, de los juegos. Yo, a ver, yo me emocioné cuando vi a Master Wars ahí. Es verdad, total. La mayor sorpresa de la conferencia. Yo creo que no estaba en ninguna quiniela que la saga volviese. No, es cierto que no hace ningún estudio de Nintendo, lo hace Brain 4, ¿no? Que creo que sacaron un juego del estilo hace un añito, un par de años, me parece. Bueno, bien, correcto. A ver, me encantó Shin Megami Tensei 5. O sea, vi el gameplay en Treehouse. Brutal. Y luego me puse a ver reacciones a 11 Metroid y me encanta cómo Nintendo dejó a muchos pseudo periodistas con los pantalones bajados cuando se presentó Metroid Dread, ahí como Metroid 5, y se quedaron en plan de, esto es un Metroid, pero es el 2D y es el 5. ¿Y el 4? ¿Dónde está el 4? No te lo decía, ¿no? Pero se encontraron completamente perdidos la gente. Me reí mucho, ¿no? Como mucha gente quedó en evidencia con lo de Metroid 5 en 2D. Y bueno, pues en general, bueno, y Zelda, es cierto que es cortito, pero bueno, lo que se ve pinta bastante interesante, ¿no? O sea, y lo que dice Oscar. Es un final de año que yo estoy buscando en casa monedas, a ver si consigo comprar todo lo que me interesa aquí a final de año. De hecho, este mes ya empieza el mes, sí, la segunda mitad de año, con tres juegos bastante interesantes. Mario con Golf. El Skyward. Bueno, yo al Mario Golf ni lo contaba, pero está Skyward, está el Neo de World's End With You y está el Monster Hunter Stories 2. Y después a mayores ya... Que compréis mi juego, ¿no? Que encima sale en castellano en la FGS. Efectivamente. Tenéis que comprarlo, que sale mi nombre ahí, así que ya sabéis, tenéis que hacer un éxito. David. Bueno, pues yo coincido, más o menos. A mí lo que más me gustó fue Metroid Dread. Por cierto, proyecto que en su día... se canceló, creo que fue el Nintendo DS. En la época de DS. Es verdad, mismo título además, David. Que sonaba... Y se ha recuperado. Bueno, ha sido una sorpresa, pero se había filtrado. No, se había filtrado de aquella manera porque no sabemos exactamente qué iba a ser, pero... Sí, que había... La verdad es que me parece cojonudo. O sea, me gustó casi tanto como en su día el Samus Returns respecto a 3DS. También... Aunque parezca sorprendente, me ha encantado el WarioWare Get It Together, porque con esa saga yo al principio pasé olímpicamente de ella, pero pude probar algunos de los juegos y me parecen jodidamente divertidos. O sea, son juegos muy divertidos, muy muy divertidos. Y para mí seguramente es una compra segura, a pesar de que en principio se podía pensar lo contrario. También me gustó mucho lo que vi de Shin Megami Tensei 5, me pareció un gameplay muy, muy extenso y muy de ir al grano, ¿vale? De lo que puede ofrecer el juego, que es lo que yo pido un E3, que me muestren el juego tal cual, y más con ese nivel de detalle. Y quedé muy contento con Breath of the Wild 2, que no va a ser su nombre definitivo, pero yo he visto, para empezar, he visto un juego técnicamente más pulido, más impresionante. Se nota que ya no está limitado por el tema de Wii U, incluso con nuevas mecánicas, ¿no? O sea, aunque sea un vídeo escueto, ya viste bastante. ¿Vale? Que es lo que yo pido. A lo mejor no pido un gameplay, pues como Shin Megami, que es prácticamente como estar jugando tú ahí, ¿vale? Pero coño, por lo menos un pequeño anticipo de lo que podría llegar a ver, ¿no? El día que lo tenga en la consola. Y yo coincido con Jorge. Yo cuando vi esa puta Game Watch de Zelda, vamos, fue una obsesión absoluta. De hecho, ya lo tengo reservado, ¿eh? Ya reservé. No hay problema porque me refiero. Es como la otra. Se puede encontrar fácilmente y sí, sobra. No va a haber unidades limitadas. No va a haber fallo. Sí. Pero claro, bueno, yo por si acaso, pues la he reservado, por si acaso. No vaya a ser que luego ocurra algo de última hora. Y en general, no sé, tengo aquí... Bueno, por cierto, al principio, respecto al Project Zero, yo cuando empecé a ver el vídeo dije, hostia, Project Zero y tal, por fin vuelve la saga... Pero claro, a los 5 segundos dije, coño, pero este Project Zero a mí me suena de algo que yo lo he jugado esto. Efectivamente, era el de Wii U. Correcto. Y dije, bueno, no pasa nada, está bien, por lo menos vuelve. Y creo que comentasteis traducido al castellano, ¿no? Porque el de Wii U no había traducido al castellano. Pero ¿qué pasa? Bueno, que no inglés, es una exclusividad. Este sale en inglés, David. Sí, también sale en inglés, esta versión. Y no, solo no, digital. No es un juego. De momento ya, ni siquiera hay versión física. Bueno. Y por algún motivo extraño sale multi. Vale. Lo que quiero decir es que me sorprende que salga en multi porque no deja ser un juego en su momento exclusivo de Wii U. Así que bueno, es una buena noticia. Y luego, a nivel personal, me sorprende un poquito todo el tema este de los juegos multi. Este de Rebellion, el Kakarot, el Tony Hawk 1 y 2. Que está muy bien, ¿eh? No me quejo de que salgan en Switch, para el que los quiera, vamos. pero no entiendo esa demora respecto a otras versiones. Es algo que no termino de entender. ¿Por qué con Nintendo se hace a veces este tipo de retrasos? No sé a qué obedecen, la verdad. Supongo que tiene que ser con portearlos y tal, ¿no? Claro, igual por prioridad. No sé, hombre, pero... No querían hacer una versión chustera y dedicarle su tiempo. No sé. Yo... Una cosa respecto a las Game & Watch. Yo en su momento pasé de la de Mario, no me interesaba. Pero claro, de la de Zelda no puedo pasar. Y eso me obliga justamente a comprar la de Mario para que no tenga solo... Si no, el círculo no se puede cerrar, Oscar, si no. Claro, evidentemente, para mí es una putada. Te acabo de joder. Pero es que es la realidad, es la realidad. No puedo tener la colección a la mitad, tengo que tener las dos, ¿sí no? Gaspar. Pues yo tengo una teoría sobre lo de los retrasos, por lo menos en Namco Bandai con sus juegos, que simplemente es muy avariciosa. O sea, hace las versiones de sobremesa, entre comillas, ¿vale? Y que vendan. Y luego lo saco en Switch y con el tema de la portabilidad, seguro que hay gente que lo compró en Play 4 y One en su día, que seguro que me lo vuelve a comprar ahora que lo anuncio en Switch por el tema de que puede jugar donde le salga del nabo. Bueno. Yo creo que la respuesta, por lo menos con Namco Bandai, la respuesta es simplemente esa. O sea, no. Son avariciosos y quieren vender más. Me parece una acusación. Quieren vender más en ese aspecto de a ver si cuela y te vendo el juego dos veces. Me parece una acusación un poco gruesa, ¿no? A ver, piensa mal y aceptarás, sobre todo con Namco Bandai. Bueno, voy a comentaros que los juegos con los que me quedo yo. A mí que más me gustó, evidentemente, voy a coincidir con vosotros. El Metroid, tengo especial interés en jugar ese juego. Aparte, yo también me estuve viendo el Treehouse, me pareció muy bueno lo que vi, la verdad. Me dio muchas ganas de jugarlo. Y ya sabéis que yo para los juegos con un diseño de niveles y una progresión estilo Metroid, y los Metroidvania y todo eso... tengo un enganche especial a esos juegos. Me paso muchos juegos de ese género y me entusiasman, ¿no? Entonces creo que me lo voy a pasar muy bien con este. El siguiente juego que me llamó más la atención fue Shin Megami Tensei 5. Es que, primero, el estilo artístico me llamó, pero mucho. O sea, creo que tiene mucha personalidad ese juego. Y segundo, que realmente el juego en sí... Todo el tema del sistema de combate y los añadidos que luego comentaron en el propio Treehouse que tenía y todo eso me parece interesante. La verdad, yo no conocía esta saga, me puse a jugar con este tema de remasteres y tal, al Nocturne, al 3, y ostras, iba buscando cobre y encontré oro. Eso es lo que me pasó, ¿no? Algo parecido a lo que me pasó con Yakuza y K-Dragon, ¿no? Que iba buscando cobre y encontré oro. Es un poco lo que me pasa con este juego. Y joder, la verdad, me parece bastante top. Que salga este año, no me lo esperaba para este año, porque el juego sale en noviembre, este Shin Megami Tensei. A ver, la gente que viene de Pokémon, este es como un Pokémon oscuro. La mecánica de cazar monstruos y unirlos a tu equipo para combatir está ahí. Sí, y es luego pero... Sí, un poco distinto. Luego está el tema de las fusiones, que puedes conseguir engendros nuevos. Al igual que Persona, sí. La verdad es que a mí me gusta mucho. Yo conocí la saga con el tercero, creo recordar, y está muy bien. Lo que pasa que es una saga que es complicada de abarcar, porque al menos aquí en España, porque aparte de estar muy diversificada, hay una cantidad enorme de juegos que no llegaron. Pero fíjate, Oscar, que sobre este juego, sobre Shin Megami Tensei 5, yo llegué a leer por ahí y tal. Y de hecho, no sé si lo llegamos a comentar en algún momento nosotros, que había estas dudas, o teníamos estas dudas, de que este juego fuera llegado a Occidente. Porque la saga Shin Megami Tensei, pues es una saga extraña en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, está claro que hay una declaración de intenciones. Fijaos, este año sale el Remastered del 3. Y sale con ciertos meses de antelación. Evidentemente es para preparar de cierto modo el terreno, ¿no? Sobre este juego, es una saga muy japonesa, y que llegue a Occidente, pues, hostia, no vaya a ser que haya gente que no nos conozca, ¿no? Supongo, ¿eh? Yo creo que el auge de Persona ha ayudado bastante en este aspecto. Sí, sabéis que Persona es un spin-off de Shin Megami. Y ya con el tema es que el contenido social es más importante que en la saga de original, pero por lo demás son juegos muy parecidos. Y la verdad es que, obviamente, el boom de Persona 5 y después Persona 5 Royal ha ayudado incluso a que las nuevas entregas de Shin Megami, en concreto el 5 y... y el remaster del 3 vengan incluso en castellano. Es una cosa que ya no solo que llegue aquí, sino que llegue en castellano. Así que ya sabéis, los que comprasteis y Persona en su momento, pues daros una palmadita, porque yo creo que habéis echado un cable a esto. Sí, evidentemente. Es una ayuda importantísima para que Atlus confíe en Occidente para estas dos sagas y que además las vengan localizadas a nuestro idioma, al menos con los textos. Bueno, voy a terminar con el tema este, pero primero Gaspar. Sí. Yo creo que Atlus se nota que está apostando muy fuerte por esta quinta entrega. Ya no, que yo solo que se está apoyando en el éxito de Persona, o sea, cosa evidente, ¿no? Y aparte, creo que es el primer Shin Megami Tensei, por lo menos en consola de sobremesa, o sea, es técnicamente un juego potente, porque los de Play 2 los conocemos, por lo menos Oscar y yo, los probamos en su día y tal, eran JRPGs, eran justitos en la plataforma, y tú ves este Shin Megami Tensei en Switch, a ver, y se ve un juego potente. Sí, pero sobre todo porque a nivel de arte yo creo que ellos han sido muy conscientes de la plataforma en la que trabajaban, ¿no? Entonces eso ha hecho que los exprimieran, que visualmente se fuera a ver bien eso, ¿no? Vale, por terminar, me interesó bastante Advance Wars 1 más 2. Estoy en el mismo caso que Jorge. Yo no he jugado esta saga, entonces para mí es una gran oportunidad que vuelva. Y además hacerlo de esta forma así un poco... Ese remake así un poco más agradable y tal. No más agradable, porque los antiguos eran súper agradables en lo visual, ¿no? Me refiero modernizado, a lo mejor más adaptado a una plataforma actual, pues me parece bien. Por supuesto, Breath of the Wild 2, yo creo que todos estamos pendientes de este juego. Pero os voy a decir un juego que a mí me llamó la atención y que este es de los que pillaría, rebajadillo de precio y tal, si lo encuentro de alguna forma. Que es ese remastered recopilatorio de Super Monkey Ball. Me llama la atención porque esos son juegos de otra época, realmente, y que, bueno, yo cuando era más chaval siempre me habían llamado la atención, pero nunca me los compré en aquel momento, no estaban a mi alcance, ¿no? Entonces le veo una buena oportunidad pues para echarles mano, ¿no? A ver, yo tengo versiones de GameCube y Wii, y son juegos bastante entretenidos. Son juegos de habilidad y multiplayer también. Sí. A ver... son divertidos. Y para jugar en compañía, pues sí, mejor. Puede estar bien. El tema de los piques y todas esas cosas. Para mí lo que... Pero vamos, son bastante, bastante ligeros, Para mí, para acabar un poco de tema, para mí lo que me ha faltado de Nintendo, me ha parecido un buen direct en el sentido de que lo más... Vamos a ver, Nintendo tenía un desierto enorme a partir de julio. Es decir, con el lanzamiento de lo que es el remaster de Skyward Sword, quedaba Pokémon a finales de año y se acabó. Eso era Nintendo este año. Entonces, de repente, han venido un mogollón de cosas que no esperaba para este final de año y que muchos de esos juegos están en la lista de cosas que me interesa comprar, ¿no? Lo cual significa pues que han sacado un poco para todo el mundo, ¿no? Para lo que es el resto de año. Para mí, la excepción con este Direct es que estamos en un E3, ¿no? Y es verdad que Direct... Me pareció bueno, ritmo bueno de juegos, buenas novedades, interesantes y cosas que quiero jugar. Pero para mí faltó el anuncio. Es decir, el anuncio de... Y además estamos trabajando en este juego top que lo veremos a más años vista. O sea, simplemente es un adelanto, ¿no? Me faltó eso, el anuncio, la ilusión de el regreso de alguna saga mítica o una saga totalmente nueva. Esa cosa que le ponga la guinda al pastel. Porque sí que es verdad que vimos el gameplay de Breath of the Wild 2, pero es un juego que lleva bastante tiempo anunciado. De alguna forma es algo que, bueno, yo sé que siguen trabajando en ello y tal, pero que no te va a sorprender en lo que es un E3, ¿no? Entonces, para mí es el único detalle que les faltó a Nintendo para hacer algo realmente destacable o memorable. Y por eso, desde mi punto de vista, a mí me gustó más la presentación de Microsoft. Aún, ya digo, teniendo muchas cosas que me interesan por parte de Nintendo. Óscar. Sí, yo creo que lo de los bombazos en el E3 murió. Murió porque los Game Awards o los VGA se los llevaron todos. Sus Gold Premier se deben cotizar más que los anuncios tochos en el E3. Supongo. Así que los E3 en el futuro, con pocas novedades, serán como el de este año más o menos, y los grandes bombazos los veremos a final de año. Pero bueno, fuera de eso, y ya nos vamos a la reflexión final, si os parece, sobre el E3, yo os digo, a mí me ha parecido, sinceramente, un E3 correcto. No ha sido un gran E3, pero no ha sido una mierda de E3. Ese es mi punto de vista. Claro, aquí falta un personaje, un actor, en esta función, ¿no? Falta Sony. Y es evidente que cuando falta Sony, falta ese trozo de la industria que es muy relevante. De ciertos juegos que solo hace Sony, de ciertos anuncios que solo se hacen en conferencias de Sony, y eso nos va a faltar. Pero si nosotros somos capaces de separar un poco lo que son las cosas y vemos lo que han hecho las compañías, unas han hecho lo de siempre. Otras, en mi caso particular, en el caso de Ubisoft, ha sido un poco decepcionante. Microsoft, desde mi punto de vista, ha mejorado mucho. Y realmente me ha parecido muy interesante su conferencia. Y en el caso de Nintendo, ha hecho algo average. No es la presentación a la que nos tiene acostumbrados de superbombazos y tal, pero ha hecho algo que rellena muy bien el año. Mi conclusión, un E3 average, bien, correcto, sin grandes alardes, pero tampoco una decepción. Esa es mi opinión. No sé si queréis opinar. Sí, yo quiero decir mi opinión también. A mí me ha parecido... ni siquiera discreta, me parece una mierda de tres. Primero, Microsoft muy bien en las formas, pero después a la hora de enseñar cosas, pues bastante discreto. Nintendo igual. Nintendo lo que hizo fue un direct de un martes cualquiera. Martes cualquiera, te levantas por la mañana, llegan las 6 de la tarde y sabes que va a haber un direct. Pues ese fue el direct de Nintendo. Discretísimo también. Un martes cualquiera de una semana cualquiera, de un año cualquiera. Y Ubisoft... Ubisoft ni siquiera estuvo en su línea, fue un mojón, pero terrible, terrible. Yo lo vi a posteriori y no hay mucho que destacar de Ubisoft. Y la verdad es que las demás, lo de Capcom fue una puta, un puto chiste. A eso no hagáis nada, hijos de puta. Que me vais a enseñar cuatro juegos. Es que además se pararon en Resident Evil Village, que acaba de salir. Pues eso es una novedad de un juego que ya ha salido, ¿no? No tienes nada más que presentar. Si quieres decir que estáis trabajando en contenido para el juego, decirlo en una nota de prensa y punto, ¿no? Hagáis una conferencia para esa putísima mierda. Un desastre. Square Enix, más o menos de lo igual. Pero, es que a ver, también esas empresas que estás comentando. Y tal, obviamente. En el caso de Square Enix, han hecho eso siempre. O sea, no ha habido nunca una conferencia hecho así, de Square Enix. Pero este año el catálogo de juegos que han presentado, pues. Es menos correcto que otros años, ¿entiendes? Y la verdad es que ha sido un puto desastre. Te vas con la sensación de que aquí a final de año pues vas a tener juegos porque han dado fechas de juegos que ya sabías que existían. Pero la novedad, el venirte arriba porque has conocido un juego que no tenías noción de él y que te ha puesto cachondo, en mi caso particular ha sido Metroid y ya está. Eso es un bagaje tristísimo para un E3. Ya está, ¿no? Jorge. Bueno, yo creo que... Es que comparándolo con otros E3, creo que no ha sido un desastre, que tampoco ha sido el E3 más maravilloso, pero yo estoy medianamente satisfecho. Y explicaré por qué. Es verdad que hay empresas AAA, como por ejemplo Ubisoft, especialmente Ubisoft, que no estuvo a la altura de otros años, ¿no? Pero, por ejemplo, Nintendo está en la línea de siempre de todos los E3. O sea, prácticamente es el nivel de presentaciones y juegos que suelen presentar siempre. Y solo tenemos que hacer memoria de los últimos años. Microsoft creo que lo ha hecho francamente bien. Microsoft ha estado muy bien este E3, de los mejores que le recuerdo. Capcom... inexistente, pero es que realmente Capcom es inexistente en todos los E3, porque sus juegos los presenta en las conferencias de las consolas y bueno, de las compañías first party, y este año no ha presentado nada, Capcom muy decepcionante. Pero, y bueno, y luego Square Enix en su línea de siempre, es decir, pocas novedades, pero Square Enix no suele tener E3 demasiado destacables, ¿no? Pero yo quiero destacar un tema. Y es que en juegos independientes ha sido un E3 muy bueno. Han presentado juegos muy, muy interesantes y mucha cantidad de juegos, mucha. O sea, yo comprendo que no a todo el mundo le interesan este tipo de juegos, que son juegos de corte mediano o pequeño, pero realmente ha sido un E3 muy bueno. Es decir, los que han fallado realmente son las grandes empresas AAA, porque este E3 lo han levantado los indies, al final, ¿no? Que son los que siguen... pese a la pandemia, ofreciendo gameplays interesantes. Entonces yo estoy medianamente contento con el E3. No me ha parecido un desastre, pero tampoco me ha parecido el mejor E3 de la historia, ni mucho menos. Gaspar. A ver, un E3 flojito, ¿no? Por ejemplo, Capcom, para lo que hizo, no hagas una conferencia de E3. Sacas un debate de prensa y ya está, cojonudo. O sacas el, no sé, Square Enix. Es que yo no lo entiendo, o sea, ¿dónde está Project Actia? ¿Dónde está Final 16? Joder, los presentantes hace un año y no enseñas nada en L3. ¿Qué cojones haces? O sea, Ubisoft, pues no sé, o sea, meterte 20 minutos de un mod, de un juego multijugador, pues hombre, no es mi concepto de un E3. Luego creo que vi un resumen, bueno, vi algo de lo de Gears Wars y yo, por Dios, espero que ese estudio lo que tiene que hacer es anunciar Borderlands 4, 5 y 6 y ya está. Y está trabajando 10 años. Que no salga de Borderlands porque hace mierda. O sea, que sigan haciendo Borderlands hasta que desaparezca el mundo. En Nintendo, bien, o sea, correcto. Es cierto que Metroid es un bombazo, pero es lo que decía Oscar. O sea, faltó algo más emocionante. Aunque fuera un trailer de Bayonetta 3, hubiese sido la guinda del pastel, ¿no? Pero bueno. Y Microsoft, bien, o sea, lo que hace todos los años. O sea, muchos juegos, mucha World Premiere, pero no sé. Su juego final fue una mierda, me se ha agumpado para mi gusto. Esos vampiros ahí pegando tiros, no. Es que no pegan como final de conferencia. Ya digo, en general, un E3 es un poco mediocre. O sea, salvado porque hubo algún anuncio muy bueno. Hubo juegos indies interesantes, es verdad. He visto alguno. Pero nada, o sea, en general, un poco mediocre el E3. David. Perdón, ahora sí. Yo estoy con Oscar. A mí este E3 me ha parecido mierdoso. Mierdoso. Yo un E3 voy. Lo contemplo para, no sé, para ilusionarme. Y es, a mi juicio, revelador que mi juego de E3 sea un juego que ya conocía que existía, que era Stalker 2. Ya sabía que existía. Simplemente ahora me lo han vendido a 100%. Y la gran sorpresa ha sido el Metroid 2D de Switch. Pero realmente el Metroid Prime 4 me hizo gracia porque Nintendo ha dicho: oye, el Metroid Prime 4, seguimos trabajando en él, no nos hemos olvidado, no os preocupéis. No enseñamos nada, pero seguimos trabajando en él. Y prácticamente ya está. Claro, yo, mi reflexión es la siguiente: creo que aquí algo ha cambiado. No específicamente por la pandemia. Creo que las compañías se han dado cuenta de que este formato funciona. No hace falta montar el espectáculo de hace años, que iba la gente a teatros y tal, montón de peña, mucha inversión en stands, pasta por todos lados, que si prensa, que si medios. Yo creo que el E3, tal como lo conocíamos, es posible que haya muerto. No sé yo a partir de ahora cómo va a evolucionar esto. Y segunda cuestión, es que yo creo que ni siquiera el E3 es tan importante como antaño, porque las compañías en cualquier momento pueden decir: oye, dentro de 2 semanas mostramos cosillas, hacemos un streaming para que haya nuestras novedades. Y la gente ya está pendiente. Nintendo lo hace constantemente. También lo hace Sony de vez en cuando. Cualquier compañía puede hacerlo. Tal día, tal fecha, hacemos una especie de vídeo para que veáis en qué estamos trabajando. Y la gente está pendiente. Y ya está, es algo barato, algo rápido, algo sencillo, y captas atención fácilmente. Con lo cual, creo que el paradigma está cambiando. Y el E3 puede ser la primera víctima. No digo que desaparezca, sino que ya no será como antaño. En cualquier caso, ha sido un E3 para mí trascendente. Olvidable. Ojo, que Microsoft y Nintendo están a la altura. Por supuesto, han estado a la altura sus conferencias. Pero en el cómputo general, ilusión bastante poca, la verdad. Y capacidad de sorpresa, muy poca. Así que yo he salido bastante, bastante defraudado del mismo. Aún, insisto, elogiando lo que han hecho Nintendo y Microsoft, por supuesto. Pero en el cómputo general, me voy con la cabeza baja. Me voy a la mierda. Sí. Bueno, pues nos vamos también aquí al complejo de andar a la mierda. Cerramos por aquí el debate y nos vamos al final. ¿Qué hemos aprendido hoy? Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues hoy he aprendido que tenía unos problemas técnicos así un tanto extraños. Y nada, que yo no pude estar durante el E3, ¿vale? Un poco tuve que verlo en condiciones un poquito extrañas, en el teléfono con una calidad paupérrima. Y fue curioso porque, en fin, disfruté del E3 de un modo muy particular, pero no he salido contento ni ilusionado. Y eso es un hándicap negativo. Yo cada vez, insisto por lo que os decía antes, creo que el E3 cada vez va a ser menos importante. Y va a ser importante lo que cada compañía quiera mostrar puntualmente. Eso es un poco mi reflexión. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Que me acabo de dar cuenta que EA no hizo E3, o sea, mira la atención que le prestó. Bueno, los últimos años EA tampoco... Sí, pero vamos, no lo eché de menos ni me acordé de ellos hasta una semana después, ¿no? Estoy un poco con David, pero yo voy a ser un poco más duro. Yo directamente voy a decir, el E3 ha muerto, ¿vale? Si Nintendo ha descubierto el streaming, que es la más retrasada de todas en esos aspectos, me funciona. La más retrasada, Nintendo. Sí, sí. La más retrasada en los aspectos tecnológicos. La más atrasada, pero que tira ahora Nintendo del streaming, ¿eh? Haciendo los directs. Sí, por eso digo, o sea, Sony la ha copiado, o sea, Microsoft lo ha hecho ya en alguna ocasión, y el resto es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, yo creo que el E3, o sea, va a desaparecer. No sé si el año que viene o el siguiente, pero vamos, en un plazo de unos añitos yo creo que va simplemente a desaparecer, ¿vale? Y después nada, que voy a mover los sofás del salón a ver si encuentro euros para pagar los juegos de Nintendo. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? He aprendido que Miles Morales escucha rap, que el E3 2021 ha sido una castaña, y muy a ultimísima hora, que Nintendo es borderline. Señor Jorge. Pues he aprendido que me encanta disfrutar de la semana del E3. Me lo he pasado muy bien, la verdad. Y a mí sí me ha gustado. A ver, moderadamente, pero me ha gustado. Y también he aprendido que David sale en un juego de revolucionarios comunistas. Y ojito, porque eso es comprometido. Y ya está. Señor Oscar, por el foro, por complejoanda.foros.org, que nos cuentan que han aprendido. Sí, mira, el Kelonauta dice, que además es su primer mensaje en el foro, así que bienvenido. Dice, felices noches de Insomniac Complejo. Aprovecho a escribiros hoy, ya que inesperadamente estoy de Rodríguez en casa. Pinta muy bien el programa de hoy con el debate post-E3 y el análisis del Miles Morales. Sobre E3 diré que este año tenía mucha expectación puesta en este evento. Nunca había seguido sus retransmisiones en directo hasta ahora y debo explicar que esto se debe a que me resubí al tren videojuguil hace un par de años gracias a Resident Evil 2 Remake. El E3 en general me ha parecido flojito, salvo por lo visto de Far Cry 6, que me tiene hypeado hasta el infinito. Cuento los días hasta su salida. Voy a estar muy atento a lo que cuenten hoy sobre el Spider-Man Miles Morales, porque este juego lo tengo en mi punto de mira desde que salió. Un saludo y un programa. Y de postdata dice, dejo por aquí algo que he aprendido hoy, es que David es un hombre razonable y templado hasta que le tocan los vientos de invierno. Brutal Vomit dice, hoy he aprendido que Oscar es mayor que Miyagi, que en Eidos son fans de R.R. Martin, porque tampoco nunca terminaron la historia de Soul River, y sobre el E3, pues, joder, pues me ha parecido en el corte de los últimos años, y eso no sé si es malo o peor, pero la sensación que me deja cada nuevo E3 es que va perdiendo el alma que tenía antes, y el poder para ilusionarnos. Pero siempre tenemos la esperanza de que el próximo sea mejor. Buen fin de semana a todos. Sakura CC8 dice, hoy hemos aprendido que Spider-Man Miles Morales es una compra segura, que hoy nace un nuevo estilo de rap de la voz de DJ Bodoman y que su cameo en el juego que mencionó Víctor seguro le agregó ventas al mismo. Y ahora toca esperar al año próximo a una nueva E3, a ver si sale algo de gameplay de Metroid Prime 4. Un abrazo y buen fin de semana para todos. Esto es lo que hay en el foro. Muy bien. Jorge, por Discord, ¿qué nos dicen? Bueno, pues por Discord... A ver, que lo tenía hace un momento. La VR olvidada de siempre dice: he aprendido tres cosas. Hizo falta más humo en el E3, PlayStation y Kojima Game. Que me pongan AstraZeneca, dice: yo hoy he aprendido que Oscar nació estropeado por fuera y que Game a mí me obligó a comprar Miles Morales con la PS5, pero es un gran juego. David Marqueño dice: he aprendido que si le preguntamos a Van Damme de Street Fighter, su juego favorito del E3 hubiese sido Redders. Que Shin Megami Tensei es un Pokémon oscuro y que Víctor se ha forrado con oro a ir a buscar cobre. Muchas gracias por otro programazo y buen fin de semana. La Eurocopa es otra conferencia, dice: yo he aprendido que Morata debería haber salido en la conferencia de Capcom, que el Kojima es un troll y ojalá lo de Blue Box sea realmente algo de él. Y recordad que en un par de semanas se verán más cosas de Death Stranding, directos cat, inminente State of Play. Y también que Gaspar tiene un juego a su nombre. Ojalá que no se pudiese jugar a modo de lore. Feliz finde. Es que está el gato ahí maullando y me pone nervioso. Creo que ya está. Ya hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues hasta aquí el programa. Ya para acabar, yo he aprendido que David sale en un videojuego, primer videojuego en el que veo salir a David, y por lo tanto pues habrá que tener atención especial sobre ese juego para ver pues cómo se desarrolla la historia. Hasta aquí Complejo Landa, nos quedan un par de programas antes de terminar esta temporada y programas que vienen muy interesantes, así que os invito a todos, a todas, que estéis pendientes porque vienen curvas en el Complejo Landa. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. Qué bonita esta canción. Baka mitai kodomo na no ne yume wo ootte kizutsuite uso ga heta na kusei ni waraenai egao miseta. I love you.ろくに言わない口下手でほんまに不器用なのになのにどうしてさよならは言えたのダメだねダメよダメなのよどれだけ強いお酒で